¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hola, María Juliana Correa. Nico, ¿qué más? ¿Cómo te ha ido? Bien, todo en orden. ¿Todo bien? ¿Qué cuentas? No, pues acá estaba reflexionando acerca del panorama que nos cobija. ¿En qué sentido? ¿Habrás visto un lunes más depresivo que este, Nicolás, con este clima en Bogotá? ¿Qué tal el frío? Digamos, toda la mañana ha hecho mucho frío, o bueno, toda la mañana hizo frío, hubo algunos ratos de sol, pero en estos momentos hay un balde de agua cayendo sobre la ciudad. Y parecen las 6 de la tarde ya. Claro, pero el aguacero, o sea, se veía venir porque desde las, no sé, 4... Estaban cayendo goticas. Un nubarrón. Estaba el día gris, el cielo nublado, tenaz. Pero bueno, no, bien. Bien, todo bien. ¿Cómo fue el fin de semana? Sí, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Hice ejercicio, súper tranquila, trabajé, todo en orden. Buenísimo, buenísimo. Sí, yo también tranquilo. Buscando la vacuna para mi hija, que eso estaba un poquito demorado. Estuve viendo que hay filas y filas interminables. Mucha gente está optando. Bueno, además porque coincidió con que la apertura para los niños de las vacunas también se encuentra con mucha gente que no se ha vacunado y también la apertura de la vacunación para la tercera dosis. Tercera dosis para los mayores de 65. Exacto. Entonces eso, sin duda, pues genera un trancón importante, pero bueno. ¿Pero pudiste o no? No. Todavía no. No pude. Vamos a ver si después la logro, pero no, pero de resto todo muy bien. Eso sí, viendo llover. Si van en carro, por favor, despacio, vayan tranquilos, no se afanen, vayan frescos, que eso no. Esa es otra cosa, que debe haber unos trancones maravillosos. Eso te iba a decir, uy, debe haber un tráfico pesadísimo. Bueno, pero aquí las acompañábamos. Sí, claro. Con buena energía. Para eso estamos, exactamente. Y, bueno, nuestro tema del día de hoy es, ¿cuándo fue la última vez que te tocó hacer algo que no querías hacer? ¿Qué fue? ¿Qué tipo de cualquier cosa? Cualquier cosa. Que desde tú no querías hacer. Desde lo más mínimo hasta lo más grave. Por ejemplo, uno de los oficios. A mí los oficios de la casa me gustan. Sí. Sí, yo no le tengo miedo ni a barrer, ni a quitar el polvo. Quitar el polvo me da un poquito de pereza, pero bueno, no es tan grave. ¿Sabes qué me. Sacudir. ¿Sabes qué me harta bastante? Lavar platos. No, un rey en lavar platos. Rey. Sacar la basura. Uf, ¿en serio? Odio profundamente sacar la basura. Y el otro día, ya eso parecía pues una salvajada. Entonces sí. Me tocó, yo no lo quería hacer, pero pues es que tampoco puedo vivir en una villa miseria. Pues me tocaba sacar la basura porque ya no había manera de sobrevivir a ese ritmo. Pero es solamente, o sea, no tienes que hacer nada, es solamente agarrar la bolsa, hacerle un nudito y lanzarla el por nudito. El nudito y lanzarla, bueno, por el shoot. Tranquilícese, hombre. Eso, por ejemplo, bueno, pero hay muchas cosas. Hay gente que, por ejemplo, todos los días le toca hacer algo que no quiere hacer. Es un trabajo que, por ejemplo, no está diseñado para las capacidades de una persona, por decir algo. Bueno, es verdad. Y dice, me toca todos los días levantarme a hacer esto. Eso es berraco. O sea, la basura es una tontería. Claro, pero puede ser, o sea, pueden ser tonterías también. También. Los oyentes, ay, o cosas más trascendentales. ¿Qué le pasó, hombre? ¿Qué ronroneo? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo le ha ido? No, yo en el carro normal y cae. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece? ¿Qué tal? No, para bajarme. No. Le dije a Sergio, Sergio, es que esto es lo único que vale, el resto mío no vale. No hablan español. No, entonces me dice, pero ¿y qué hacemos? Le dije, hermano, hasta que se pueda aurillar que yo me baje por mi lado. Sí. Sergio, media hora, no hay problema. Al final se logra. Don Jonathan, ¿cómo estás, don Orlando? Cero regalos. Se me olvidó. No, pero pues es que no es una exigencia. Bueno, ¿alguien vio la maratón de ayer? No. Yo no. Nadie, no la pasaron. Ah, bueno. Bueno, perfecto, perfecto. Vi unos apartes de la maratón, pero imposible verla en Colombia. ¿Ustedes pueden creer esa vaina? ¿Por qué? No la pasaron. ¿Será que no hay público para eso? No hay público para eso. Bueno, quedó un italiano de tercero, pues yo dije, bueno, Estamos cerca, pero no. Es que es más cerca Kenia que Italia. ¿Y quién ganó? ¿Kipchoge o quién? No, ya les cuento toda esta historia. Vente muy berraca. Es la maratón más difícil de todas las que hay. Esa es la más difícil del mundo. Mucho puente, es que suben y bajan. Claro, eso es difícil. Qué maratón plan está chévere, pero subir el Verrazano Bridge, uy, hermano. No, eso no es sencillo. María Juli, ¿cómo estás? Todo bien, Jaime, muy muy bien. Hombre, está viendo llover, porque qué más. Pero esto es puro aguacero que dura media hora. No, sí, pero en cambio, yo creo que va a ser de toda la noche. Pero míreme esto, no, no es fácil. Yo creo que va a ser de toda la noche. A menos que usted vea el arco iris ahí y diga, yo les dije, yo. No, pero Bogotá es puro así, o sea, se manda un aguacero de media hora. Estuvo lindo el fin de semana, Nico. Estuvo bastante chévere, el domingo en especial estuvo muy bonito. Estuvo muy bien el fin de semana. Oleado, delicioso. Bueno, ¿qué más de vainas? Bien, ¿qué ha habido? We have a great show tonight. Sí. Pero no sé, daré pasos cómo estoy. No sé, estoy perdido y me duele un ojo. Pero bien, mire. No, está ya impecable, ¿sí o no? Impecable no, pero estoy mejor que cuando tenía esa pus degenerada. Es que eso debía ser muy ¿le dolía o nada? O era como una cosa ahí encapsulada que no funcionaba y ya. Hey. ¿Qué más, Nico? ¿Bien? Bien. Que si le dolía cuando tenía esa vaina. Aquí. Mucho, mucho. Doloroso, pues. No, es que esas vainas suelen ser así. Suelen ser muy hartas. Yo creo que a mí nunca me ha dado algo así. ¿No? Pues no recuerdo. No, a mí, ¿qué? Un orzuelo cuando niño. Sí, que con una cuchara fría me lo... Escuchar al sereno. Exacto, me quita. Con eso ya yo quedé perfecto, quedé divinamente después de eso. Quedé muy bien. Bueno, 5 y 10. Vamos a comenzar con música. Mientras tanto, el tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy, en los originales, a mí me parece un gran tema, la verdad. Es: ¿cuándo fue la última vez que te tocó hacer algo que no querías hacer? ¿Qué fue? Hay otra tanta vez, cosa, Nicolás. Hay tanta cosa que uno no quiere hacer, pero que le toca a uno hacer. El tema del día: ¿cuándo fue la última vez que te tocó hacer algo que no querías hacer? ¿Qué fue? Todos los días. Y van todos los niveles. Los, o sea, eso van todos los. Hola, Emilio. Van todos los niveles. No, es que yo ese cuento de que uno hace lo que le da la gana es no, falso. Eso, es, eso sí. No es verdad. No, todos los días a uno le toca algo, le toca hacer algo que no quiere. No, yo todos los días me toca hacer unas vainas que digo, yo porque esta edad tan viejo. Oiga, Nico, que ya me están vacunando. Ah, claro, por eso estamos hablando. De semana. ¿Ah, sí? 60 para arriba. Sí. Y yo sí, con sí. Mi ojo, me lo voy a poner en el ojo aquí. No. Que le pongan ahí la vacuna. La vacuna en el orzuelo. De una vez. No, pero el tema es cómo conseguir esa cita. Eso no debe ser fácil. No, eso se tiene uno que agendar, ¿sabía? Usted se mete en una aplicación. ¿Y le dicen por ahí en 3 meses? No. No, eso es pero mucho más breve. ¿Pero una semana o dos? No, usted se mete en una aplicación. Ahorita le digo cómo es el nombre. Y digamos el punto de vacunación que le queda a usted más cerca. Usted inscribe sus datos. Y usted cuadra la cita. Obviamente no sé en términos de fila cuánto tiempo se va a gastar. Pero entonces cuando usted se agenda, le dicen, mire, señor Jaime Sánchez Cristo, usted le toca ir a tal lugar, que usted lo establecerá, y ahí hay como unas opciones para uno registrar la cita, de 9 a 10, de 10 a 11, así. Entonces, digamos, le dice, usted puede ir el domingo a las 2 de la tarde. Entonces, usted llega a las 2 de la tarde, ya seguramente hay gente que ha sido programada con mayor antelación, le toca hacer una fila, pero pues me imagino que... Pues que la cosa funcionará, ¿no? Le toca agendarse. Para ¿Y que hay le... que hacer fila? Sí, como todo. No, pero ¿qué hacemos? Toca hacer fila. ¿Es tan urgente la tercera vacuna o no? Todavía? Sí, es urgente. Siempre, porque es un refuerzo. Pero es tan urgente que tiene que ser ya, o puede esperar un poquito. No, porque es que si uno mismo es laxo pero con es eso. Que usted no puede ir a matar si al señor Nicolás que está poniendo 8. Las vacunas. Yo me pondría 10 veces la vacuna, exacto. No digo, yo voy, pero me dicen, señor, esto no es posible. No, por eso le digo, usted se agenda, o sea, usted no puede llegar, pero sin agenda le toca una fila más larga. Si usted se agendó, entonces respetan como una prioridad, una prelación de los turnos. Si usted se vacunó fuera de Colombia, no importa, ¿verdad? No, yo creo que no importa. No. ¿Y usted puede exigir que sea la misma vacuna? Claro. Porque es que andan con la teoría de que es que hay que cambiar. No, yo le creo al FDA. Mire, la página es, lo voy a decir. Yo tengo que hacer eso, por cierto, yo no me he registrado ahí. Bueno, la página es, para si ustedes están en ese plan, www.vacunacionbogota.com. Usted se mete ahí a esa página. Pone su cédula. Pone sus datos, sus nombres, su cédula. No, pero es que tengo quién me va a hacer eso. Y el sitio... Sí, ahorita. El sitio, pero entonces toca elegir el sitio que usted crea que sea el más conveniente en cuanto a cercanía de su casa, bueno, en fin. Apenas usted se agenda, ahí le salen unas opciones. Está doliendo. No, cálmese. Le salen unas opciones de días. Entonces ahí en los días usted dice, mire, yo puedo de 9 a 10 de la mañana, entonces pan. Le cumplen. Perdóneme. Yo no garantizo yo frescura. Acuérdense, yo sí, trato. Yo no garantizo frescura. No garantizo absolutamente nada. Exacto. Entonces, pero la idea es que, obviamente, es que la gente. Traté de hacerlo en otro lado. Ajá. Y. Yo 65. Ah. Entonces todavía no. Pues yo creo que eso se abre por allá a finales de diciembre sin problema. Ajá. Uh-huh. Pero no sé si para todo el ¿cuándo combo? Le pusieron a usted? Mayo 8, la última. O sea, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya está para punto sí, nieve para la tercera. Pero es que hablé con un doctor. Exactos, hablé sí. con un doctor, tiene tu apellido, Correa. No digas, se me hace y me dijo, no, pero tú llegas a hablar paja y le dije, no, es que yo no hablo paja. Exacto. Usted diga otra vaina, que usted es un tipo que trabaja en salud. Le dije, yo no digo nada, es que no voy a hacer eso. No, exacto, de acuerdo. Pero yo no conozco a nadie que no se la han puesto, pero es que a mí me da una pereza llegar y que lo levanten a uno. Sí, no. ¿Y en otro idioma? De acuerdo, sí. No, por eso, sí, no, queda uno como un y zapato. Y le toca a usted una persona de esas bien... Bien cuchillo. Recias. Bien racista. Ah. Sí, y se mete usted en un lío. Que, acuérdese que nadie sabe... El racismo, ¿para dónde va? Es que el racismo es para todos los lados. Sí, exacto. Eso tipo no... que diga yo odio a estos tipos colombianos. Eso es racismo. ¿Cómo se llama la otra? Como quiera. Xenofobia. Yo odio a estos latinitos. Yo odio a estos color trigueño. Me gustan solamente los arios. Y ahí usted. Y listo, queda usted listo. Yo no me soporto sino a los morenos. Nadie que no sea moreno acepto. Bueno. Listo, ahí yo cae no uno. Quiero sino ayudar a mi gente de la India. Y usted cae, pero claro. Los de la India no son así. Yo no quiero sino ayudar a la gente amarilla. Y listo. Yellow people. Claro. Como Yellow Submarine. Bueno. Uy. Es muy chiste. Bueno, tranquilo. El humor. Tranquilo, sí. Le pido que se calme. Esa es la historia, pero entonces yo no sé. O sea, yo perdí un tiempo y fui todo ilusionado, pero al final. Había que tener ¿cómo se llama? Morbilidades. Yo iba a decir morbosidades. No, cálmese. Había que tener morbilidades y pues. No, por eso. Voy a inventar que tengo la tensión un poco alta, pero no. Hay gente que sí necesita una prelación en eso. No, 65. No está bueno saltarse. 65. Eso. Pero me contó hoy, es que yo hoy me fui a la dentistería y la señora de la dentistería, entonces talk to you. Me dijo, óigame, pero usted ya califica para... Es que yo le eché el carretazo, estaba haciendo mucho viento. Y le dije, óigame, pero está haciendo mucho frío, ¿puedo cerrar la ventana? Y me dijo, no, pues sí, pero pues es un protocolo. Le dije, pero es que ya tengo 3 vacunas. Me dijo, ¿cómo? ¿Qué? Pura mentira. Le dije, no, mentira, será para cerrar la ventana. Ay, me dijo, pero déjela cerrada. ¿Tiene 2? Le dije, sí, no cerrada. Ajustadita porque es el frío santafereño. Entonces, tranquilo. Cuando se sentó y hablaba, yo, no hay nada peor que la limpieza, ¿no? Es una cosa que empieza. No, pero ¿sabe que a mí eso me gusta? Porque usted es un. Estamos hablando de eso con María Juliana el otro día. Degenerado. Y eso que mi doctor. Eso es muy incómodo. Mi odontólogo, que era todo maniduro, lástima. Pero bueno, tengo un gran odontólogo que es Diego Gallego, que es muy buen odontólogo. Y sangra, ¿no? Y sangra. Pero usted ha visto cuando, o sea, pregunto empiezan si es como hacerle así con un chusito ahí eléctrico. Incómodo. Pero pregunto si es de la misma escuela que era mi antiguo no, que era Jorge Bula, que murió ¿Por fuerte? Por COVID. ¿Era duro de manos? Uy, más manidura. Diego Gallego no, que es más mi nuevo odontólogo. Más que la señorita María Ocaro. Le digo, era de ese estilo, porque usted lo veía, el tipo se ponía sus gafitas y su tapabocas. Uy, pero y usted le veía que la mano le temblaba, que le hacía así. No, y no, dice, ¿qué carajo? Está haciendo, ¿no? La niña nueva se llama Liliana y la niña nueva es delicadita y todo. Y me dice, aquí te va a doler, y no me dolía. Le dije, lo que pasa es que no son sino 40 minutos. O sea, bueno, vamos con música, ¿qué? Emilio. ¿Pero y qué? ¿Le hicieron duro o no? Vamos con lo nuevo de Post Malone y The Weeknd, One Right Now. Los originales en Medellín, 106.9. Comprando el seguro de auto de Seguros Falabella te llevas gratis un lavado al mes por un año o un plan de mantenimiento para tu carro. Lo mejor de todo es que puedes pagar tu seguro en 12 meses sin intereses. Visítanos en tiendas Falabella Home Center o llámanos en Bogotá al 587-7770. En Seguros Falabella estamos contigo. Aplican términos y condiciones. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? ¡A 228 metros! ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. La gente la llama ganadora. Para mí, hoy en día, es un soquete. Pero es ganador porque le pagan por todo lo que hace. ¿De quién se trata? Hombre, hay una cinta nueva de una persona que todo el mundo quiere por su carisma y por su dulzura, que se llama Finch. Yo no sé si él, cuando hizo el paso por Forrest Gump, se quedó en el personaje. Ah, ya sé. En otras palabras, no sé si se... No sé qué pasó con el Tom Hanks. Sí. No, es grandísimo. Pero sí, a todo el mundo le cae bien. No, él es grande, pero digo, pero es ganador porque ahorita está en televisión y está en una serie que tiene los mejores reviews de la historia. Pero pues es que yo leo la historia, yo digo, yo tenía que compartirlo en la mesa solo con Nico. A ver. Hay más testigos, pero Nico sería la única persona que me puede decir si él se quedó en el papel de Forrest Gump. O sea, como que no se avanzó. Se adormeció, no sé cómo explicar. ¿Pero esa película de qué año es Forrest Gump? ¿De la 94? Sí, 94. Exacto. Pero es que después vino con Castaway, que le hablaba a una del mismo director. Pelota de voleibol en el mar. Y la gente lloraba con eso. Pero yo dije... Sí, me acuerdo. De pronto él se quedó en papel. Como... ¿Pero qué, por ejemplo, con Saving Private Ryan, que fue posterior? Bueno, no, pero yo me siento con Jorge Enrique Abello, en papel. Ah, o sea, siempre en papel. Pero el papel de Forrest Gump, es decir, no sé, como despacio en el tiempo, no sé cómo explicar. Ok. ¿Y qué pasó? No, es que yo les cuento la película y pues me preocupa un todo. Siguiendo la línea de El Marciano, Luna, Holy Slot, Solaris, Finch es una película de entretenimiento del director Miguel Sapochnik. Que está muy... Sapochnik, no sé. Sapochnik. Zapocnik, es que sí. Nicolás habla perfecto. El tipo es Zapocnik. Tipo es argentino, pero pues. Pero pues seguramente su padre, su abuelo, ruso. Deben ser polacos. Pues George Hanks pues hace el papel de un señor futurista que aparece en un mundo después de que la civilización se acabó, un desierto con un sol que calienta, donde la piel se quema del calor, bueno. Hay sombras en la noche. Y él se ve acompañado de un perro al que le habla, y de un robot como Wall-E o R2-D2, y la película es eso. Entonces yo digo, bueno, y pues les voy a dar el nombre de la mascota. El perro se llama Goodyear. O sea, yo... Ah, no me diga. No, es que yo ya digo yo ahí... Wilson. Él se quedó en el... Él se quedó el personaje. En el personaje de Forrest Gump. Como Pedro Montoya con Bolívar. Es que Forrest tiene unos antecedentes más delicados. Digo yo. Tranquilo. Entonces es el papel de un hombre que vive en un clima apocalíptico con un perro y la compañía de un robot que es parecido a Wall-E con una mezcla de R2-D2. Uh-huh. Arturito, como lo llamaban. Sí, Arturito, sí. Arturito. No sé si eso amerite una discusión o simplemente es una persona ganadora. Para mí es una persona ganadora, pero con un pasado muy holográfico. No sé. Bueno, cómo cálmese, hombre, cálmese. ¿Me permiten expresarme? Sí, tranquilo, tranquilo, hágale. Se llama Finch para que traten de no verla. María Juliana. Bueno, pues sí, personas ganadoras, íbamos a hablar de Falcao, ¿no? Sí. ¿Pero por qué va a ser ganador si el man está lesionado y el gol que metió no sirvió para nada en el partido? Gracias. Lastimosamente no viene para la Selección Colombia debido a esa lesión que sufrió. Parece que no es nada grave, pero es de cuidado. Después de ese gol que metió con el Rayo Vallecano este fin de semana. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? No te vas bravo, pero es que uno puede levantarse tanto a gritar un gol fresco, suave. No, es que son gritos y eso que te daña los... ¿Cuántos abductores hay? ¿Dos o diez? No sé, pero... Pero que eso es como un... Como un músculo. Un músculo delicadito. Sí, claro. Y el tipo salta como si de verdad se hubiera ganado la Copa del Mundo. El fresco. A mí me gusta eso, ¿sabes? Que celebre los goles con el Rayo Vallecano como si los hubiera anotado con cualquier otro equipo. Pero no también, todas pero pues se dañó la historia. Falcao, Jaime. No. Dale, personas ganadoras. Lo que pasa es que yo estoy... Es que leí lo de Tom Hanks y me siento apocalíptico. No, tranquilo. Le ha ido realmente muy bien en esta nueva etapa de su carrera con el club español. 5 goles en 8 partidos y según Marcos de Vicente del Chiringuito, el Rayo está listando la renovación para Falcao. Él había firmado un contrato hasta el 2022 con posibilidad de prórroga un año dependiente de lo que sucediera y parece que ya están preparando el contrato hasta 2023, exacto, pase lo que pase de aquí en adelante, ¿no, Nico? Tú sabes que a los digamos goleadores que fueron muy famosos, ¿les ha ido bien al Rayo Vallecano? Digo, a tipos que han tenido otras oportunidades futbolísticas. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre Fernando Morena, uno de los mayores goleadores en la historia de la selección uruguaya y estuvo en Boca, en Peñarol, bueno, en tantos clubes. Y él fue a Rayo Vallecano a jugar ya un poquito en su ocaso e hizo un montón de goles. Hugo Sánchez, cuando estuvo, leyenda del Real Madrid, Hugo Sánchez, y del Atlético, porque en el Atlético Madrid también hizo muchos goles, también en el Rayo Vallecano marcó muchísimo, marcó creo que 15 en una temporada, pues fueron a la B. Uh-huh. Anton Polster, un gran goleador austríaco que hizo historia en el Sevilla de España a finales de los 80s, también se fue para el Rayo Vallecano y ahí duró 2 o 3 temporadas en donde, es decir, al Rayo Vallecano le sienta muy bien cuando toma a esos jugadores que parece que están en el ocaso de sus trayectorias, bueno, los consolida y los apuntala como un nuevo reto en sus vidas. Uy. Y sabes que me gustó mucho, le hicieron una entrevista al director técnico del Rayo Vallecano. A Iraola. Que llegara Falcao con un futbolista con esta carrera a un club como ese siempre es difícil porque no sabe qué va a pasar y cómo se va a manejar, pero que Falcao se las ha hecho muy fácil, que no es pretencioso, no quiere tratos diferenciales, como que ha hecho muy fácil la situación entre él y el club. La relación entre él y el club ha sido muy fluida, muy tranquila, y bueno, eso los tiene muy contentos también, además del buen performance en la cancha. Iraola lo sufrió como jugador. en aquella final en Bucarest de la Europa League, ¿sí? Entre Atlético Madrid y Athletic de Bilbao, Athletic Bilbao se dice. Ese a Falcao es gran figura, marca goles en esa final. E Iraola era uno de los centrales de ese equipo. Nicolás, tema del día, por favor. Mire, el tema del día. Y corríjalos. El tema del día hoy en los originales. ¿Cuándo fue la última vez que te tocó hacer algo que no querías hacer? ¿Qué fue? Hermosos de mi alma del antirradio antioriginales. Les comparto mi decoración navideña. Espero les guste. Está bonito. Bueno, todos los días tengo que hacer cosas que no me gustan. Soy la traidora de mi casa. Traidora de leche, pan, mercado. Soy la mandadera. Bueno, 0-1. ¿Por qué, Nicolás? No, pues porque es un chiste muy antiguo. Los primeros 30 minutos del programa de hoy solo hablaron de vacunas otra vez. Ya no son originales, hablan de lo mismo. Hace 2 años ya no veo ni escucho noticieros, Samira. Es que no prometimos nada diferente. 0-1. Edison Campos, en la integración de la empresa donde laboro fueron varias sucursales y por suerte me tocó hacer equipo obligatorio con mi ex y su novio nuevo. Uy. El que me cambió, no sabía que ella está en otra sucursal. Espero que sean muy felices. Guiño, guiño, guiño. Nota, Nico. 5-4. Murió el primo de... No, no puedo leer esto. Todos los días hacer ejercicio, pero toca, toca. Bueno, 0-1. Me toca llevar a mis padres a un velorio en un pueblo de Antioquia. Estar con ellos en los rosarios del velorio y también la misa de entierro. El almuerzo esta mañana, saludos a Orlando Rivera. Escuchar el programa Los Originales. Darle silla en el zip y listo. Bueno, otra persona ganadora va a ser yo porque... Para no tener problemas con usted, Nicolás. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué hice yo? Yo creo que el jueves hay que condensar el programa de 5 a 7. Sí, ¿sabe que me parece una medida magnífica? Y de 7 a 8 solo lea cuñas y lea esto. ¡Magnífica idea, hombre! Para el partido de Brasil. Sí, de 7 a 8 poca cháchara. Pero de 5 a 7 nos votamos con... Pero usted como empieza a estar pendiente de quién va a jugar, olvídese de eso. Usted, porque es el único partido que aquí se va a poner... mientras yo esté vivo aquí. Pero como usted se sale allá y tiene allá a John Nathaniel, ¿no? Aquí no se ve nada. Una componenda todo. Porque pues. Es que Argentina-Uruguay, pero aquí en este recinto... Y Argentina-Uruguay, no dígame, se el va, clásico del Río de la Plata. No se va a ver aquí. ¿A qué hora es Argentina-Uruguay? 5. Sí. Claro. De 5 a 7. Dígame si ese no es un partido divino. Pero aquí... La primera final del Mundial de Fútbol. Aquí, en este ambiente, no... Aquí, pero el de Colombia sí. El de Colombia lo voy a poner de fondo. Por Brasil. ¿No? No, yo a mí no me vendan. Segura. No, digo yo. Lo estoy diciendo yo. Pero sí, por Brasil. Yo no sabía. Bueno, que James ya está desde hace una semana ya comiendo en Satiricón, en Sao Paulo. No, sí, está hace rato allá. Un Sakamoto comiendo sushi de 700 sí. dólares. Sí, sí, sí. Es que él no tiene problemas de marmaja. Ah, no, marmaja es la lo ganadora. Que hay ahí. Pero está bien, si yo tuviera marmaja haría la misma vuelta. Yo sería peor. A ver, pero jugaría fútbol bien. Y es que quién dijo que James juega mal, perdón. Tronco. No. Ver, vamos con música. Listo. Sí. Vamos está con... por ahí un equipo por allá. Sí. Pero al fue... Rayán. No, de 1986, del álbum So, Don Peter Gabriel, con esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Sledgehammer. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Los originales en Bogotá, 94.9. Vamos libres, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Echamos cháchara? Echemos cháchara. ¡Qué caramba! Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, echemos cháchara. Esta es una cháchara muy simpática. Cuando Italia se puso como el país más duro en el tema de la salud por el tema del COVID, la ciudad de Trieste, ponga la atención, Nicolás, mucho porque es muy bonita. La ciudad de Trieste se puso como el epicentro de las protestas de los que eran escépticos a la vacuna y pues decían que eso infringía el derecho al trabajo. Ahora, dos semanas más tarde, Trieste se ha convertido en el centro de algo. Otra vez una pequeña pandemia de COVID ligada directamente a esas protestas que amenazan pues con las unidades de cuidados intensivos y la reputación de una ciudad que alguna vez fue el centro cosmopolita del Imperio Austrohúngaro. Claro, hombre. Con vastas ambiciones de revitalizar su puerto. La situación en Trieste... Yo le embarré. ¿Por qué? Por algo muy bruto que hice. La situación en Trieste. Usted me va a hacer un favor ya. A ver, ¿qué necesita? La situación en Trieste, que me borre todo esto ya. De aquí para abajo todo. Todo. Pero duro antes de que se lea. La situación en Trieste, Nico, es particularmente, ¿le puedo decir? Sí. Triste. El humor no es bueno. Está de luto. La situación en Trieste. Oiga, pero entonces fue una marcha de gente. No, empezaron a marchar y a marchar y a marchar. Antivacunas. Eso es antivacuna, no sé qué. Sí, anti todo seguramente. ¿Ustedes recuerdan por qué Trieste es muy famosa para nosotros? Para nosotros los colombianos. Para nosotros los colombianos. Pero es un evento muy berraco, que es que son cosas que yo ahí me luzco. Y cuando la I dije, hoy en día hay problemas de salud, hoy en día hay problemas de todo, de todo. Hoy en día hay problemas en los cuidados intensivos, todo por esas marchas que no son chistosas. Claro. Aquí creo que había programadas unas de personas que no están de acuerdo con el uso, es que usted me hizo acordar, con la exigencia que va a hacer el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, del carnet para lugares públicos. Y tengo entendido que va a haber unas marchas de personas que no están de acuerdo con esa decisión. ¿Con vacunarse? Con que se exige el carnet de vacunación, que es un poco lo mismo, ¿no? Que es un poco como, si uno se vacuna, pues tiene su carnet de vacunación. O sea, tiene un vínculo evidente. Eso es lo que he oído, que iba a haber unas marchas de personas inconformes con esa decisión, que pues es una decisión que se ha tomado más en varios países. En Francia, pues, acuérdense lo que pasó. Pues pasa aquí en todas partes. En Estados Unidos, la Corte falló el sábado en contra de la orden que dio Biden de la vacunación obligatoria a las empresas con más de 100 empleados. Exacto. Entonces, ¿qué pasó con Trieste? Sí. La situación es triste. Bueno, de verdad. Hay que el humor, repetir el chiste. El humor, sí, es que además... Sí, o sea, todo, había que repetirlo, además. Trieste queda... ¿Qué pasó con Trieste? Pues, o sea, Trieste usted queda, que es, Trieste es la capital de una... No sé si se llama departamento... De una, en España son comunidades, aquí son departamentos, en Estados Unidos son estados, en Italia son regiones. Regiones, sí. Es la capital de la región de Friuli-Venecia, donde queda Venecia. Sí. Allí se coronó en la última etapa campeón del Giro de Italia, Nairo Quintana. Eso es todo. El segundo lugar, quedó Rigoberto Urán. Y si ustedes no recuerdan eso, yo me... No estamos en nada. Y me fui. No. ¿Para dónde va, hombre? Pero cálmese de verdad, hombre. Tranquilo. ¿Cómo van a recordar ese momento? No, pero es que es inolvidable para todos nosotros. La etapa del Giro de Italia. Claro. Donde este man hicieron la dupleta y Nairo presentó a sus niños en Sociedad Italiana. Bueno, tranquilícese, hombre. Y en Trieste se consigue uno de los mejores pescados del mundo, el brancino, que es del mar Adriático. ¿Sí será tan bueno el brancino? Uy, no le hace competencia a un buen viudo de Capaz. Brancino. Un viudo de Capaz. Oh. En el Tolima, rico. Pues yo quería compartir eso, ni nada más que eso. ¿Pero por qué lo dice con esa melancolía? Estoy triste. Tengo una consulta. Tengo una consulta a lo que usted acaba de hacer. ¿Qué? Dígame. Ya se lo pregunto. Después de esta nota, ¿qué hay que hablar en el grupo? Hombre, yo creo que nada. Sí, ¿la nota ya de Trieste? Todo está dicho. Es difícil hacer un escalamiento del humor tan, tan precario. Bueno, vamos con... ¿Con quién vamos? ¿Voy contigo? ¿Nota? No, vamos con arepaso número uno. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos con el arepaso. Sí. ¿Se lo contesto? ¿Se lo contestamos? Sí, por escrito. No, que somos dos, ¿no? Tres. No, pero es que Orlando es mañoso. ¿Por qué, hombre? Bueno, díganme, por favor. No, pero es que sabe que estoy muy mal de arepasos, hermano. Uno facilito. Espere un minutico, espere que es que estoy confundido. Es que Nico me confundió y no me ayudó. No, pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Ja! Más ayuda no puedo tener. Vamos a ver. Si tengo arepasos, hermano, es que la verdad es que yo no sé, pero ando mal. Aquí está el arepaso. Según un informe de la Universidad Javeriana, ¿cuántos sistemas se perdieron? ¿Cuántos, cuántos maestros se perdieron en el sistema de educación colombiana? ¿Se perdieron? Sí, por la pandemia. Habían tantos y ahora quedan tantos. Okay. ¿Cuántos? ¿Saben que los capitales del EDL? Pónganlo porque después los comento. Según un informe de la Universidad Javeriana, en el 2020 el sistema perdió tantos maestros. Profesores. Música, por favor. Es que yo les he dicho que el que quiera ganar el arepaso, ¿sabe cómo lo logra? Leyendo esta vaina. Mi amor, me estás llamando, María Julia. ¿Yo? ¿Sí? No. Es que alguien me está llamando. Escribí. No sé quién es. Orlando 45,000, Nicolás 8,000 y María Juliana 600,000. Pues yo soy un tío. O sea, en Colombia hay un profesor por cada cuatro manes. Menos uno para María Juliana Correa. Se acabó. Flor de un día. Los originales. Flor de un día. De dos días. La primera semana. Ay, eso sí. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, corrected her. La respuesta correcta es 4,000 1982. ¿Usted cuánto puso? 8,000. 8,000. No, lejos. Muy lejos. Yo a mí me gustaría dar el punto, pero ustedes no dejan, ¿verdad? No, ni riesgos. Y tú, 600,000. Es el único país del mundo, les leo la noticia. 600,000. De los países del mundo. Para que ustedes lo vean. Uy, revista. No, es que esto sí me, es que me están llegando unas vainas. Ah, pero mire. El número de profesores cayó durante la pandemia. Según un informe de la Javeriana, en el 2020 se perdieron 4,982 empleos. La caída de la planta docente se da luego de años de estabilidad en este indicador. Expertos atribuyen el fenómeno de dificultades económicas de los colegios incapaces de sostener la totalidad de su nómina, en especial en preescolar. Las instituciones privadas son las más afectadas. Llama la atención que en otros países del mundo la respuesta a la emergencia fue contratar más profesores. ¿Cuáles serían las implicaciones de esta situación en Colombia? Invito a Nico a leer la página 1-2 del periódico El Tiempo. Muchas gracias, lo haremos. Grave. Cosa que nunca harás, ¿no? Grave, grave. Verstappen gana el premio de México. Sí, correcto, ganó Verstappen. Y le va ganando a Hamilton, te cuento, entre chiste y chanza puede quedar de campeón mundial. Ay, calladito. Este holandés, digo yo, no neerlandés. Como no, holandés. Bueno, pero tranquilo. Holandés no se entiende. ¿Koeman es neerlandés? Neerlandés. Es holandés porque nació antes de que fueran neerlandés. No, oh, pero tranquilo, hombre. Es neerlandés. Y él, y este, el señor Pérez, el mexicano. Ah, sí, ahorita le iba a contar de eso. Pero ya. Es de Checo Pérez. Gran fin de semana para el deporte en México. Canelo Álvarez le ganó a Plant. ¿Cuántos campeonatos mundiales tiene? ¿110? No, Canelo no, pero tiene bastantes. Son muchos. El caso es que ese era un torneo, de unificación. Pero él pega duro, ¿no? ¿Canelo? Uy, ¿qué? Es que es canelo, es color canela la piel. Y Checo tercero. Es canela también. Y sí. Checo tercero. Y Djokovic le ganó a Medvedev, sí, en París. Sí, señor. Y es el que más, esos unos, se llaman los Masters, sí, se ha ganado en la historia, ganándole a Nadal. Duro. Y cada día está más belfo, pero lo veo muy bien, mira. Sí. Se le está saliendo la carraca mucho. No, déjelo, hombre. Yo lo dijo. Déjelo al viejo. Bueno, listo. 5:57. ¿Qué más, Nico? De resto, rico aquí. No pasa nada, ¿no? No, rico, rico, rico. Este estreno. Ah, bueno, yo lo oigo allá afuera. Que es el nuevo disco de Santana, Blessings and Miracles. Y esta canción me pareció supremamente linda porque está dividida en dos partes. Hay una parte que se llama Angel Choir, que es un homenaje de Gil Moran, la viuda de Chick Corea, a Chick. Y la segunda se llama All Together, que es una composición que hizo Corea y que grabó Santana con él, con el maestro Correa en los teclados. Sí. Aquí va. La FM en Bogotá 94.9. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Moda al mejor precio para toda la familia. Kiabi dice sí. Hoy, 11 del 11 desde las 11 de la mañana. 11% de descuento en todo. Un descuento único disponible exclusivamente en kiabi.es y en la aplicación Kiabi. Disfruta ya del Single Day en kiabi.es. Válido hasta medianoche. Condiciones en kiabi.es. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Amor, te dije que no limpiaras las ventanas otra vez. ¿Pero qué tiene de malo? Que vivimos en el piso 11. Este puede ser un buen momento para adquirir nuestro seguro de vida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Hoy el Instituto Nacional de Salud está reportando 1.917 nuevos contagios, luego de que durante el fin de semana se superara la línea de los 2.000, cosa que no pasaba desde hace varias semanas. 40.038 pruebas y 38 personas muertas, 37 de días anteriores. Hay 421 conglomerados de casos activos en toda Colombia. Desarrollo con la noticia que ha sido considerada como un error diplomático de Colombia por las declaraciones del ministro de Defensa Diego Molano, en el que aseguró que el enemigo común con Israel y Colombia era Irán. El presidente de la República, Iván Duque, ha desautorizado al ministro Molano. Colombia ha mantenido unas relaciones diplomáticas con Irán, pero Colombia es muy claro en cuáles son las amenazas terroristas y por eso el mismo diálogo diplomático tenemos la capacidad de preguntarle a muchos países cuál es el tipo de relacionamiento que puedan tener con esas unidades, dijo el jefe de Estado. En Colombia, 49 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La FM en Medellín, 106.9. En los originales, el mundo al instante. Siempre la victoria termina siendo un lugar cómodo para el que gana. ¿Por qué? De eso puede dar fe Daniel Ortega en Nicaragua. Okay, claro. Hubo elecciones este fin de semana en Nicaragua, unas elecciones que además han estado teñidas de toda suerte de complicaciones, porque... Y polémica. Claro, la mayoría de contradictores políticos que tenía Daniel Ortega terminaron siendo encarcelados por motivos además... pues casi que infantiles, teniendo en cuenta pues la legislación. Pero entonces, en medio de ese marco que estaba tan viciado, de hecho varios presidentes, creo que expresidentes, perdón, entre ellos Juan Manuel Santos, dijeron, esto no puede ser posible que se validen estas elecciones. Pues Daniel Ortega ganó con 75% de los votos. Ya ha habido países que se han molestado con el asunto, con ese proceso electoral: Estados Unidos, Costa Rica, España, 26 integrantes de la Unión Europea, Chile. Dijeron, nosotros desconocemos los resultados de la victoria de Daniel Ortega porque aquí no hubo la más mínima garantía democrática, pero de ninguna fórmula, porque Daniel Ortega se dedicó en la campaña preelectoral a eliminar todos sus adversarios, uh-huh, a eliminarlos judicialmente. Y eso, sí, pues... irlo sacando del camino. Eso le ha costado muchísimo a un gobierno que, por supuesto, ya carecía de cualquier credibilidad, el de Daniel Ortega en Nicaragua. Así que no siempre la victoria termina siendo algo que ayude, pero también era un panorama que uno suponía que iba a ocurrir. Es decir, aquellos veedores que van siempre de la OEA, de varios sitios, han dicho, mire, estas elecciones son casi que, sí, pero, que un chiste. Sí, pues. Exacto, eso te iba a decir, parecen de mentiras, porque además hay muchos líderes de Estado que no lo reconocen, ¿no? No, exacto, es que, mira, imagínate, 26 países de la Unión Europea, Chile, Costa Rica, Colombia. Bueno, varios han puesto la mano en el cielo y listo, y se acabó todo. Para el gobierno de Daniel Ortega, bueno, a él no le importa igual. Para él transparente, él llegó al poder y chao, pues se sigue ahí, ¿no? Él ha sabido perpetuarse en el poder de formas, a la vista de todos, no tan santas como uno se imaginaría. Bueno, ¿en qué estamos, Nico? En el mundo al instante con Home Center. El mundo al instante, imagínese. Con Home Center, imagínese. Imagínese el mundo al instante. Lo que pasa es que a mí me da ya miedo hablar porque los oyentes me van a ir levantando. ¿Ah? ¿Por qué? Pero lo voy a hablar de algo muy especial. No, pero es muy fuerte. No, es que porque todas mis notas se han vuelto como tan difíciles. No, fresco, fresco, fresco. Bueno, no, la película está tremenda. De que todo el mundo está hablando. Mónica, ¿cómo estás? Encantado. Hola, feliz tarde a todos. Encantada también de saludarlos de nuevo, Nicolás. ¿Cómo vas? Julián, Emilio y Jaime. Muy bien. Yo los venía oyendo. Y cuando ustedes decían qué frío, yo decía, bueno, sí. ¿Qué trancón? Yo decía, sí. Pero Nicolás de pronto dice, tranquilos, no tengan afán. Sí, ¿para qué? Y yo dije, pues sí. ¿A qué se afana uno si sabe que va a llegar tarde? Y para eso es la radio. Ay. Para que lo relajen a uno. Fresco, hermano. Buena labor, Nico. No corriendo así. Sí, no. Hágale un cambio que eso. Que ataque. No, eso no lo resuelve nada. Verdad. Bueno, ¿y qué más? Bien. Ya les conté todo el proceso electoral de Nicaragua este fin de semana. Bueno, la noticia tiene que ver con la película The Eternals. Ok. La nueva película de Marvel. Que tiene un elenco de lujo. Sale Rabindranath Tagore, sale Billy Martin. Esa gente muy buena, sí. Pero los principales protagonistas es un señor ahí de la India que hizo una película que no me recuerdo el nombre, y sale un combo grande gente, pero los ubicamos si les parece para no perder mucho el tiempo, que ya acaban de estrenar, ¿no? Yo no sé si en Colombia ya la estrenaron The Eternals, es que no, yo creo que sí. Pues la sacaron de distribución en Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, de acuerdo al Hollywood Reporter. Y la película tiene de protagonista también Angelina Jolie. Resulta que hay una escena abiertamente gay, por primera vez en una película de Marvel. Y pues esto ha generado unos problemas gravísimos, sí. Pero muy delicados. Bueno, cálmese, tampoco es para tanto. Pues estoy delicado. Entonces, sí, Angelina Jolie aplaude a Marvel por la película y critica a esos países milenarios. Pero es que yo creo que darle una escena homosexual a Arabia Saudita, pues... Y aplaude a Marvel principalmente por no ceder a las exigencias de cambiar esa escena para poder estrenar la película. No, la sacaron, países. Dijeron, no, nosotros no la cambiamos. Ah, bueno, nosotros no la ponemos. Ahí cabe la frase de países milenarios. Claro, pero mundo al instante. Pero no se podían caer atrás tampoco porque DC Comics hace poco reveló que en el cómic de Superman, el hijo de Superman iba a ser homosexual también. Sí. Y entonces pues están ahí como en la contemporaneidad, ¿no? Sí. Es lo que está pasando. Bueno, y también pues Nicolás nos explicó que en la relación de Batman y Robin, el que hacía el papel de niña era Batman y que Robin era el hombre que estaba totalmente fortalecido. O sea, son cosas... Sí, cayó el mito de Adam West. O sea, que el tipo tenía unas vitaminas de alto poder. No lo sabía. ¿Cómo se llamaba el antiguo Robin? Ay. Bird Ward, exactamente, Emilio, gracias. Okay. Sí, él dio una entrevista con todo eso. Adam West era Batman. Que Adam West no era como tan privilegiado. Sí. Ok. También dotado. Bueno. ¿Y qué más? ¿Todo bien? No, hablé con mi compañero mío que no tiene que preocuparme que Nico era un poco terrorista porque si habían ese tipo de chulos, esos chulos indicaban que no había ese tipo de malicia que tienen algunos cuando leen el celular. No, pero estábamos explicando las posibilidades. Pero vos sabes que claro, es muy complicada la explicación. Es que estamos mostrando todo el abanico, pero el crisol pero, de... Pero es que ese abanico de que no puedo decirle nada es muy difícil, Jaime. usted puede estar o en el cielo o en el fango. Exacto, exactamente. Usted ha elegido, usted ha elegido ese estilo de vida. Usted tomará su decisión. Ay, mis queridos compañeros. Bueno, el mundo en un instante. Cuéntanos algo, Mónica, por favor. Tuyo, natural tuyo en esta sección de Home Center. Mío, uff. No, el fin de semana estuvo increíble, estuvo soleado, ¿no? Muy no, distinto. Digo, una nota, no tiene que ser de tu vida, qué pereza la vida de nosotros. una tuya, una natural, yo bueno, te cuento, porque si tengo yo sí no tengo nada que contar de mi vida, la mía vida es aburrida. No, yo siempre estoy muy pendiente de lo que pasa con los NFTs. No, ese pedazo de audio que le vas a pasar, les sí. había contado que el NFT es un pedazo de audio o de foto o de video que se vende en el mundo digital y se compra con blockchains, con bitcoins. Sí, con bitcoins. Con bitcoins. Yo me puedo retirar. No, aprenda. Y entonces, pero es un tema bien interesante, yo tampoco lo entiendo muy bien, pero es muy interesante y se mueve mucho ahorita. Mucho, todas las películas. Pues entonces mi noticia, cuando vine aquí la semana anterior, les conté que habían escenas inéditas de Quentin Tarantino, sí, claro. de Pulp Fiction en sí. NFTs. Pues hoy los NFTs hacen parte de Matrix Resurrections, que es como la nueva edición de Matrix. Mm. Y entonces va a ser bien polémica la cosa, porque los que tengan bitcoins y puedan participar con los NFTs pueden consumir una píldora verde o azul, ¿no? Según como la película, y entran a ser parte del juego de la Matrix con NFTs, con blockchains. Yo wow. entiendo un poco porque compré una pieza chiquitita y con unos bitcoins que mi hermana me ha explicado y los puso a rendir. Mm. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Pero es increíble, pues, que es un mundo tan underground, que en verdad pues muchos no lo entienden, pero que todo el tiempo se está fortaleciendo. Todo el tiempo están saliendo NFTs de músicos, y de películas, que ahora más que antes las películas están sacando participación con los NFTs, Jaime. ¿Por qué te gusta Jimi Hendrix? Que veo que tienes tatuada a Jimi Hendrix en tu cuerpo. Bah. Sí, lo tengo en este chaleco. No, me encanta Jimi Hendrix. Sí, pero eres como alternativa, Orlando. Hay un problema grave. La casualidad no nos gusta en este programa. A mí me gusta Héctor Lavoe. ¿Qué? ¿Por qué, hombre? Me encanta. Yo soy más de Héctor que de Jimmy. Yo también de los dos. Es que no hay rivalidades. Pues de Jimmy, de Héctor, de Black Sabbath. ¿Y sabes de quién? De Chris de Burch con la canción Lady in Red. No posibilidad. Y de Billy Martin. Billy Martin, sí, por supuesto. Bueno, sí, entonces, ¿cómo se llama lo que me acabas de contar que no me quedó ni una palabra en mi mente? ¿NTF? NFT. NFT. Es yo mayúscula NFT. NBA, National Basketball Association, NFL, National Football League, MLB, Major League Baseball. Eso es lo que yo conozco. Pero muchas siglas también. Y conozco maratón. Maratón hay que hablar, pero me tienen que dar confianza para contarles qué pasó en la maratón. Ah, ok. Tiempo. No es una maratón fácil. Es un gran clima, es lo único. Y hacía mucho frío. Bueno, ¿qué le pasa? Tengo frío, hermano. Bueno, son las 5 y ¿qué? 6 y 17 minutos. No, tranquila, pero quítense tú ese poco más. Yo estoy preocupado. Bueno, voy ahora a continuar con música. Una canción linda de un gran compositor brasileño, Iván Lins y Víctor Martins. Esta canción originalmente la hizo en portugués Lenny Andrade con el título Cantor da Noite. Y esta versión es de Sergio Mendes. Él la hizo en inglés con su esposa Graciña Leporace en el álbum Confetti del 84. Esto se llama Kisses. La FM en Cali, 98.5. Porque yo soy un fanático de esto profundo. y es las maratones. Ves una pasión en mi vida. Considero que la gente que corre una maratón, que son más de 42 kilómetros, es gente muy disciplinada, no solamente física, sino mentalmente. De acuerdo. No sé si ustedes han corrido 42 kilómetros. No, jamás. Sí. De así, de a pedacito. ¿Y todo bien? Pero es como en carro, como una amiga mía que mentiroso. Se fue a Santiago de Compostela, pero fue en carro. No, yo hice el camino de Compostela, pero en carro. Le dije, pero ¿y eso qué valor tiene? Te lo acepto en moto, en bicicleta. Bueno, bueno. Sí, pero en carro es verdad. En carro balineras, pero... ¿Sabe que hubo un maratonista en los primeros olímpicos de la era moderna que hizo eso? ¿Qué? El tipo empezó la maratón. Sí, lo sé. Y tenía un amigo ahí en un carro. El hombre se montó al carro, llegó a la meta. No, ¿en dónde? Es 1904, no me acuerdo cuándo fue, pero en las primeras Olimpiadas modernas hubo un tipo que hizo, no, creo que fue más para acá, 1928 debió ser, alguna cosa así. Bueno, la noticia que les tengo es, ¿quién ganó? Ganó un tipo de Kenia, un hombre de 28 años, que se llama Albert Korir, y que había quedado de segundo lugar en el año 2019. Sí. En el año 20 la maratón de Nueva York no se corrió por el COVID. Este año terminó, y hablando con mi asesor de maratones, Nicolás Santos, que me dice, muy fuerte estuvo el paso este año. Él estuvo y bien. Me dijo, no, me dijo, yo este año corrí Berlín, Jaime, pero cualquier cosa es un paseo comparado con la maratón de Nueva York, es muy difícil. Y me dijo, el clima estuvo excepcional, pero no, sí, no deja de ser muy difícil. Mi hermano la corrió una vez. El tiempo... ¿Así? Llegó de último, pues la corrió. ¿7 horas? ¿8? Una cosa así, 7 y pico. No, es que la maratón comenzó a las 9:50. Ustedes saben que la hora cambió en Nueva York ayer. Cambió en todo el este de Estados Unidos. Cambió en España hace una semana, en Europa. Entonces ya estamos a la misma hora de Nueva York. ¿Para qué nos sirve? Para nada. Sí, pero... pues sí, la verdad. Así suena mi cama por las mañanas. Estoy un poco loco. Bueno. Orlando, ¿tú no crees que debería tener una silla un poco más ergonómica? Bueno, hizo 2:08. Eso quiere decir que las personas van en un promedio mayor a 20 kilómetros por hora. Es una locura. Increíble. Es una barbaridad. Entonces le dije a mi amigo, pero este señor es Alberto Korir. Él solamente tiene en su lista de maratones ganadas bien en el 2017, que eso es como ganarse la ida y vuelta a Tunja. Bueno, pero eso tiene él su mérito. Tiene la de Houston y la de Ottawa en el 2019, que eso es como, esos son palmarés que no valen la pena ni presentar. Pero no, pero pues eso siempre será importante. Y esto fue de Kenia, pero lo más lindo de todo es que la de mujeres también la ganó una keniana. Esta con un poquito más de clase, en términos de... Se ganó la maratón olímpica de Tokio. Sí. Y se metió esta maratón. Y hombre, esta chica que se llama... es que no me acuerdo el nombre. Chepchirchir, creo que se llama. Sí, Chepchirchir. Pues ganó con un tiempo de 2:22. Es un tiempazo. Yo le dije a Nicolás Santos, Nico, esa vieja te saca pelusa. Claro, obvio. Te saca pelusa como en el golf, claro. En la salida, en el, ¿cómo se llama eso? Cuando sales del tee, con el drive o con... Te sacan pelusa cuando quedas más adelante en el primer golpe. Y esa chica le saca pelusa a mi amigo. 2:20. Mi amigo logró 2:30 en Berlín. Y es lo más grande que ha hecho en toda su vida, con un entrenamiento todos los días. ¿Durante cuánto corriendo tiempo? 4 horas, claro. Durante 10 años. Y con un pianista. Sí, exacto. La forma de tener ritmo. Pero yo no sé, es que parece que los últimos 10 kilómetros de una maratón son como para sacar un revólver, que es un banano. Claro. Un banano. Ahí es donde con cáscara. Ahí es donde está corriendo la mente. Exacto. Usted dispara el banano, se abre la cáscara y sale un proyectil del banano. Sí. ¿Ellos pueden comer algo? Pues lo digo porque... Sí, claro. ¿Y dónde lo meten? Igual que los ciclistas. No, es que yo tengo muchos arepazos. Creo que les pasan, lo reciben y... Ah, ok. Porque les debe pesar. Hay como un equipo de habituallamiento, pues, que ayuda... Como la entrada pits. Exacto. Ellos tienen unos stops donde les dan... Les dan agua, les dan hidratación. Sí, agua, hidratación. No, pero no, no hay sino dos cosas que les dan. No te amo. Sí, no es que les den. No te amo, pues. Cadillo veleño ahí. No. Ahora, eso es un gran error. Ah, no. Ya lo corremos. Ellos les dan. No. O nunca nos pautan, pero lo voy a decir para si algún día piensan en nosotros. Tengo un furcio. ¿Qué le pasó? Furcio. Estoy como intocto. No, estoy como mal. Ellos tienen dos hidrataciones. Una se llama el agua natural Palm Springs, que es muy popular en Estados Unidos. Mm. Y lo otro es, ¿lo digo en inglés o en español? Dígalo en inglés. Gatorade. ¿Cómo, perdón? Gatorade. Gatorade. Ah, okay. Claro, ellos son, siempre están en la jugada. Aquí, pero si en tú quieres llevar tu bocalillo veleño o tu herpo, pero tienes que llevarlo en tu morral. Geles que usan los ciclistas. O un pedazo de panela. Que los geles no son propiamente... ¿Cómo? ¿Un gel? ¿Cómo? Sí, ¿qué pasa con el gel? Sí, como otras cosas. No, también. Tranquilo, hombre. También, pero de estos geles de María Juliana. El gel de María Juliana sí es para correr. Llevar los geles a una carrera. Sí. O sea, esperando la oportunidad. Pues usted sabe que... Eche en cualquier momento. En cualquier momento salta la liebre. Como hay tanta inclusión ahora, hay que estar... Salta la liebre, por eso. Uno no sabe. Precavido. ¿Verdad? ¿Qué tal que se le aparezca su media naranja ahí? No sabe. Y usted ahí dice, bueno... Usted de pronto quiere... probar cosas nuevas. Y uno no sabe. Uno no sabe. Bueno, y además entrar a la maratón de Nueva York es difícil. No es a ver una cosa. Claro. No cualquiera la puede. Me puse a leer los requisitos cuando tú te tienes que... O sea, cuando ya no aguantas más, tú no es que no llegues a la meta. Tienes que acercarte a un puesto a decir, vengo por mi mochila, por mis cosas y yo me retiro. Porque donde tú no aparezcas en la meta, no vuelves a correr nunca la maratón de Nueva York. Este año corrieron 65 mil personas. Es lo mismo en la Olímpica, ¿usted sabía? En la Olímpica venden sándwiches buenísimos. Bueno, el humor... No, está bueno, está bueno. Triste, triste, la Olímpica. Hoy estoy lucidísimo con un humor sencillo. Pian Botul se echó 4 horas en Barcelona 92. Era de Mongolia. Bueno. Estaba casi ciego. Bueno. Casi ciego. Y cuando estaba llegando al... No, imagínese que él trabajaba de ilegal... Y le explotó una bomba en la cara. Y eso le quitó parte de la visión. Uh-huh. Y Pian Botul corre la maratón de Barcelona en el año 92. Llega a las 4 horas. Ya en ese momento estaban armando todo ya como para la despedida de los Olímpicos. Y llega a Montjuic. Y los jueces decían, no, usted que... Ya los jueces estaban yendo, estaban empacando todo. No. Fue el peor tiempo de una maratón olímpica en su historia, sí, claro, pero porque es que la de Nueva York la gente a las 7 horas está llegando. Claro, y esta era a mí no me afanen. Y esta era olímpica, o sea. Le repito, cierran la ciudad. Sí. Claro. Sí, pero no la cierran 4 horas hasta que llegue el último man. Pero ¿sabe qué dijo Pian Botul? Pero rápido porque no es muy rápido. O me lo va a decir en mongol. No, también podría ser, pero prefiero ahorrarme esos trucos, pero el tipo, porque le dijeron, bueno, y usted ese tiempo, pues, paupérrimo. Y él dijo, no, es el mejor tiempo en la historia de la maratón en Mongolia. Bueno, imagínate. O sea, él rompió el récord mundial, récord nacional. De él. En Mongolia. En su país. Sí. Momentos 10. Mongolia. Son momentos 10. Bueno, pues ese es mi momento 10 y sobre todo la chica. Y son tipos que celebran muy sencillo. Ponen su bandera y ya, los dos de Kenia. ¿No abren champaña? No. No. ¿Cómo hacemos? No, hay uno. Dígame usted. Bueno, yo abriría champaña. Un espumante. Que suene durísimo, ¿no? Gané. Ustedes saben que después de una maratón tú quedas sin poder volver a correr mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo dura la recuperación? No sé. Pues es que hay gente que solo corre una maratón al año. Sí. Es muy difícil. Es muy exigente. Pero es que la medio maratón... No, sí. En vez de 42, es que son 42 kilómetros, aprox, faltan unos metros. Mm. Son 26 millas algo. La media maratón son 20 kilómetros. Pero también es dura. La corren la maratón de 10 aquí en Bogotá. Los 10. La maratón de 10. Yo casi me muero en unos 10K. Yo también la iba a decir. Yo la corrí. Es que ustedes no tienen por qué ir a correr eso porque ese no es su oficio. Ah, pero es chévere. De hecho, no, pues eso es mejor ir charlando. Sí, es como bueno. Caminen rápido, suban a Monserrate así de rodillas. También llego con el corazón en la mano cada que subo a Monserrate. Y es fácil, la verdad. No, no es tan complejo. Ay, Nicolás. Es atrevido. Es fácil. Es atrevido, es Money. Atrevido. De rodillas fácil. Él dice que es fácil. La otra es que subir así en manos, así con las patas paradas, es más jodido. Y saltar. No, oh, pero es fácil, es fácil. Bueno, momentos, desgasta un poquito las rodillas. Momentos 10. Vamos a leer unos tweets antes de que Emilio nos dé un poco de música chévere. Vamos a hacerle la pregunta. Por favor, sí. A Mónica, ¿cuál es la pregunta, Nico? Mire, ¿cuándo fue la última vez que te tocó a... Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado. Como Codere, aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Hacer algo que no querías hacer. ¿Qué fue? Bueno, yo creo que los tapabocas ha sido unas cosas que yo en verdad no me resistía, ¿no? Pero en pandemia tuve que hacer muchas cosas, como me quedé atrapada cuando arrancó. Yo sé que es muy clichoso el tema de la pandemia, pero sí, es que lo recuerdo mucho. Y en el lugar donde estaba, pues tenía como una muda, ¿no? Una sola. Me tocó ponérmela toda la semana. Y no podía devolverme, no podía hacer nada, ¿no? No podía nada, ni comprar nada, no se puede hacer nada. Yo pienso que yo siempre hago lo que no quiero cada media hora. Sí. Cada media hora. O sea, usted está condenado a hacer lo que no quiere. Pregúntele a Emilio, pregúntele a Katy, pregúntele a Orlando, pregúntele a Jonathan, le pregunto a usted. Yo estoy condenado a hacer cosas que yo no quiero. Pero pues así me tocó. No, en cambio yo sí hago todo lo que quiero siempre. No, yo hago lo que quiero, pero me toca hacer muchas cosas que no quiero. ¿Cómo qué? Pues una cosa es que uno no quise, yo no quisiera hacer nada. O sea, hay un libro que se llama El arte de no hacer nada. Claro. Se lo regala a Nicolás. Gran libro. Sale en la carátula un gato. O ellos sea, nunca quieren hacer nada. Nada, exacto. Pero yo quisiera no hacer sino lo que yo quiero, pero es una vida que no es real. Sí, cuando tú tienes un programa de radio, cuando tienes que construir una cosa, cuando tienes una cita comercial, tú no quieres ir a eso. Pues, ¿para qué es eso, Nico? Sí. Visito un cliente, pues sí, chévere, pero yo creo que el cliente tampoco quiere recibirlo a uno. No. Ay, claro. Nadie que sí. Quiere nada. ¿Cómo van a pretender nadie. Conocerte, lo único que nos gusta es almorzar. Y eso. Vamos a almorzar rico. Y eso. Si es con mucha gente, no. Ay, no, yo sí amo todo lo que hago, todos los días. Pues no hay algo que no sé, que haga, es que es casual, esa es la casualidad de la que no nos gusta. No, cálmese. Pero, no pero hay ya algo se que lo he dicho, digas, ya tiene unos datos casuales. Me tocó hacer esta... Yo, el que diga, inclusive Nicolás, que se cree que es el que solo hace lo que le da su santa gana. Se cree el rebelde. Pero acaba de aceptar, el que diga que solo hace lo que le da la gana y no le toca hacer nunca nada, eso es paja, Nico. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos con este no, sujeto? Yo no sé. No. Pero usted me dice, porque es que está en la cuerda floja. Sé. En ese momento está en la cuerda floja. No, déjela, no, hombre. Le toca hacer mucha vaina a uno. Déjeme ir recorrer, malabar. O el tiempo uno le toca hacer mucha cosa, hola. Cartera, mijo. Bueno, cálmese. No, yo estoy calmado. ¿Qué pasa? No, tos. ¿Qué es lo que pasa? Tengo tos. Tiene algo en el labio, ¿no ves? Sí, exacto. Bueno, pues es más o menos eso. Ahí, leamos a los oyentes. Sí, hágale, claro. No, yo sí acepto que yo hago muchas cosas que pues yo debo hacer. No, ahora, uno no tiene que hacer nada. No, de acuerdo. Bueno, no, muchas veces sí. No. Hay gente que uno ve que todo el tiempo está bravo en su trabajo porque le toca trabajar o sino con que a uno solo le toca una cosa. Eso sí es otra cosa que te queremos explicar. ¿Morirse? En esta mesa, morirse. Sí, mi mamá. Ah, sí. Mi mamá me lo dice. Es lo único que uno está obligado a hacer. Pero nosotros sí no. A mí sí que no me digan, le toca hacer esto, porque yo contesto, a mí no me toca sino morirme. Bueno, sí, de acuerdo. Pero yo trato, intento, debo, hago. Nicolás, por ejemplo. Nicolás es un hombre entregado a los sentimientos. No sé cómo explicártelo, pero él, con tal de que esa gente no sienta cosas raras, que es un ladrón de emociones, él hace cosas, pues que las hace porque la gente se sienta bien. Ay, pero él en el fondo no quiere. Está bien, pero él sabe que requiere cierto esfuerzo, que será mejor no hacer eso. Ah, ya reconoció que no le sale tan natural. No me lo ha reconocido, pero lo digo de una manera coloquial. Nico es una persona muy buena persona con mucha gente, con al menos en el trabajo. Y es un grupo específico que yo ya he logrado capturar. ¿Seleccionar? No, he logrado detectar. Detectar ya. Del cual yo no hago parte. Dejo claridad. No, pero yo sí creo que podemos ser un poco más agradecidos, porque hay un porcentaje de personas en el mundo que en verdad todos los días se tienen que levantar diciendo, yo no quiero hacer esto, qué mamera. Yo pienso igual. ¿No? Y nosotros, gustan, pero no tienen otra opción. Sí. Exacto. Yo de otra manera sí creo que nosotros hacemos lo que nos gusta. Somos livianamente bendecidos o muy bendecidos en que por lo menos... A mí el momento más importante el momento de mi vida profesional es este programa, que con lo componen muchas cosas, porque no solamente llegar acá, es prepararlo. Es que yo no llego aquí como otros que llegan aquí a ver qué es lo que hay en la mesa. ¿Y por qué me mira? Sí, no, estaba durando. ¿Por qué me mira? ¿Por qué me mira? ¿Qué pasa? ¿Por qué Nicolás se siente aludido? ¿Por qué me mira? No, pero es que te miran. ¿Por qué es la miradera ahí? ¿Qué es pasa ahí con la miradera? En todas partes. Yo preparo, yo con, mire, lecturas, vainas. También. Hace rato no había tantos periódicos. Qué rico. No, pues aquí todo. Pues, pero todo eso tiene un valor importante. Playlist, es que uno está haciendo lo que quiere, lo que le gusta. Por eso. Hay otras facetas de mi vida que hago, pero que no me matan. Pero a mí no me mata cocinar mucho, soy sincero. A mí me encanta cocinar, pero la gente que valore la Para él es una pasión muy grande. Pero llevar a alguien a la casa y que empiece. No. No, eso sí. No, pero yo le puedo comprar. Estoy hablando de por qué me mira. Pero miren esto. A la gente que cocina casi nunca le gusta lavar la loza. Yo le lavo la loza. A mí no me gusta. Yo sí lavo la loza. Yo soy feliz. A la gente que no le gusta cocinar, le gusta lavar loza. Pues claro, porque tiene que ser útil en algo. Ordenar. A mí me gusta ordenar. Yo para lavar loza necesito solamente un requisito. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Guantes? Y generalmente no se ven muchos sitios aquí. Que el agua salga duro. O sea, que uno esté rogando. Salga un chorrito así todo. Endeble. Desgraciado eso. Que le toque a usted dele y dele y el agüita ahí cae como si fuera agua para gatos. Pero también cuando es muy duro se moja uno. No, pero es que si es duro, tú puedes poner la mitad. Exacto, si el agua sale regulas. Si el agua sale hirviendo, tú puedes ponerla menos caliente. Pero si el agua sale tibia, te jodiste. Yo odio lavar platos desde chiquita. Sí. No, yo. Y ahora lavar platos chiquita, me ponía a llorar. ¿De verdad? Ahora como mujer. Me ponía. Porque no sabes defender como un varón. Mi papá se me hacía al lado, yo llorando porque tenía que lavar la loza. Y no, y él me lo... Ven, mi amor, vamos a lavar. Mira qué agradable. O sea, te lo pintaba súper. Bueno, estamos hablando mucho. ¿Le parece? Voy a leer unos tweets. Hombre. Sí, listo. Que ayer murió Astro, pero ese mano se murió hace rato. Astro. ¿Quién es Astro? El de UB40. Sí. Ah, es que yo se lo escribí a usted. Sí, claro. Ah, no, es que Nico estaba destrozado. Le dije, tranquilo, lloremos juntos. Sí, yo estaba muy triste. No, qué es que pérdida. Yo voy a leer lo que le escribí a Nico porque me gustó mucho, mira. ¿Su canción favorita cuál? ¿Red, Red Wine? Uy, me encanta. ¿Qué canción linda? Uy. Nicolás. Bodrio. Déjenos. Terrible UB40. ¡Qué bodrio! Pasen su tumba, pero qué mala banda. Déjelos. En esa tengo que decir que estoy de acuerdo con usted. Malísimo. Muy de acuerdo. Nicolás Amber. Hermanitos Campbell, no, a hacer sopa, hermanos. Le dice así: se murió Astro de UB40. Estoy destrozado, Nico. Le puse una cara llorando y hago bu, bu. Y el tipo me dice: terrible bodrio. Y sigo llorando y le digo: le voy a llorar toda la noche. Dice, tranquilo. Le recomiendo que me bloquee. No veo para usted hoy una noche feliz. Y se ríe. Y me dice, no es risa, tengo tos. Bueno, ahora sí, leamos. A ver, pues. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es ¿cuándo fue la última vez que te tocó hacer algo que no querías Juan hacer? Juan Pablo Gutiérrez dice, cubrir Siria entrando por Irak 2013. No, nota. Eso sí, 5-4. Yo escucho los originales porque me encanta su tertulia, pero no me gusta la música. Igual los escucho a diario. Bueno, Troyo, bueno. Me gusta. Cuando vemos así es que nos huele a ganador. Qué olor a triunfo, sí, eso. Me gusta esa honestidad. Ok, sí, pues sí. Uno tiene que gustarle todo. Como sí, yo en Space, es que usted no me lo explica sin explicar. ¿Qué? ¿Se fue de vacas o se fue? Ah. No entiendo nada. No sé. 1, 2, 3 por Moni Martínez, que está sonando esta hora en los originales. Nelson Gómez, novio tuyo, algo. Nelsito. No, control master de Blue Radio. Claro, ex control de aquí. El gran Nelson, claro. Saquen a Nelson. Que antes este tenía Nelson, todos los días. El gran lancero parcero. Ah, es que Nelson al que pedían siempre el... Saquen a Nelson. Saquen a Nelson, ¿se acuerdan? Pero siempre tenía un combo que quería sacarlo. Todo el mundo quería sacarlo al pobre Nelson. El tipo dijo, yo me voy, se fue. Y entró Johnny. Saludos extensivos a Jaime, Emilio, Jonathan Mechas. ¿Quién es Jonathan Mechas? Jonathan Mechas o Jonathan Mechas, desde este lado de la lejanía virtual. Grande, don Nelson. Con ese clima y la música de hoy no ayuda. Otro yo. Ir a curso para un bautizo. No, pero es que eso sí es muy... ¿Cómo así curso para un bautizo? Eso y el curso matrimonial. Claro, pues un pre, curso, un pre, un pre. El curso prematrimonial? No, eso sí fue una cosa. ¿Tú es un poco para uno. Me tocó. Pues todas esas ocasiones... Es horrible. Ya con una. Católicas tienen curso. Primera comunión, por ejemplo, sí. También. No, ya, confirmación. Eso, no, pero así va uno de... Es para bombear. Ese es el curso. Con los amiguitos, es como otra cosa. Sí, le va uno mejor, hombre. Claro, eso es importante. Pero es que en el de mi primera comunión éramos solo mi hermana y yo. Ay, ¿en serio? ¿Los otros qué? ¿Y para el bautizo hay que hacer curso? Yo no sé. No, es que lo hicimos temprano. Creo que nos rajamos, me parece. Se lo hizo curso para bautizar a su hija. Muestra, no. A ver, yo pienso. ¿Cuántos hijos tienes, Nico? 6. Pero hasta ahorita me hice la vasectomía. Es que aquí el hermano Orlando, yo no puedo leer esto. No, en serio, Moni, ¿por qué te ríes? No, no, tienes que tener 6. No estarías aquí tan fresco. No, pero la única... No, 6, claro. Pues. No estarías aquí tan fresco. 6 retoños, tiene 6 retoños. Es que tiene como 7 programas. En un tubo de ensayo porque... ¿Por qué crees que trabajo tanto? De pronto dice sí. Y de pronto dice no, 3. Eso es para salir de una vez. Eso de mellos de una tina. Jaime, ¿tú cuántos tienes? 2 hijos, aquí hay uno. Y tengo otra chica que se llevan 2 años. Uh-huh. Ah, con la Cristina, de mi primer matrimonio, que se llevó a cabo hace algún tiempo. Bueno, tranquilo. ¿Por qué te ríes, Jonathan? Ah, no, es... Orlando se está riendo. No, es que es un desocupado. ¿Por qué? Porque no tiene nada más que hacer sino reírse del prójimo. No deje el hombre. Bueno, ¿y tú tienes hijos? No, tú me dijiste que no, ¿no? No. No, todavía no. Me gustaría. Tengo los nombres listos y todo. Pero tienes, a ver. ¿Tú dijiste que tenías 31 años? 33, no... la edad de Cristo. Yo también. Míreme esto, Nico. ¿Por qué no tenemos nunca una gente joven acá? Hombre, yo no entiendo. Estando, o sea, nosotros, sí. ¿Cómo no hay gente joven? Hoy el bebé aquí soy yo y tengo 31 abriles. Pero yo recuerdo una vieja divina. Que ya no, estaba vieja, cucha. No, 28, me sacó la cédula antier. Ah. Laura Acuña, 28 pesos. ¿Qué? 28 años tiene. No, es verdad. No puede ser. Venga, hermano, ven que le muestro la fotocopia de la vaina, hermano. ¿Correcto o no? Sí, ahí dice. ¿En cada pierna? Ah. Ya quisiera. Uy, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, oiga, la vi en un concurso, pero es que yo soy malo para los nombres. Ajá. La voz, ¿no? No sé en qué concurso. Sí, obvio. No, no, no. Claro. No, mi amor, creo ¿Laura que Tobón? Laura Acuña. Por eso, es que presentan las dos, presentan las dos. No, pero eso ya se acabó la otra. No, la vi con un vestido azul de seda hasta aquí. Sí, enanis. Un ring de boxeo. De boxeo en Sábados Felices. Señor, el mejor de los... Yo dije, yo ya me había ido de ahí, pero vi eso y volví callado y dije... Y uno callado, ¿no? Y la idea es que va a pelear con ese vestido. Sí, ¿qué va a pasar? Concentrado, yo llamaba a Orlando y no me contestaba. Orlando, el espejo. El espejo, claro. Uy. Sí, uy, no, ella trabajó con nosotros, divina, sí, pero sí, hoy en día tiene 28 años. Buena gente como ella sola, además. Ella es como Benjamin Button. Benjamin Button. Vamos a hablar, al fin, ¿qué idioma? Button. Sí. Benjamin Button. Gatorade, pues Gatorade será. Buena no gente. Gatorade. Buena gente, pero brava. Uy, esa voltea los plátanos con la mano, sí, sirviendo problemas. El día que la cogimos brava, ¿se acuerda, Nico, por teléfono? No, esa señora es... Pero es que no es señora, es señorita. Dama. Linda. ¿Dama? Toda la vida. Despegamos por... perdón, no vamos a despegar. Arepaso número 2. En los originales, el arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Acuérdense bien del nombre que les voy a dar. La Maratón de Nueva York. De la ciudad de Nueva York. Uh-huh. ¿Estamos? Sí. Listo. Se corrió este domingo dando cierre al World Marathon Majors, que son como las maratones más importantes del mundo. La competición que desde 2006, World Marathon Majors, agrupa a las competencias de maratón más importantes del mundo, que junto a Nueva York la componen las siguientes otras 5 ciudades. Música. ¿Cuáles son? Las otras 5 ciudades. Sí, si quieren poner Nueva York, pero ya está claro que Nueva York es una, faltan 5. Ay, te me perdiste. Tranquila, pero es que tú sabes que los nervios es un tema. Laura Cuña, que me respete. 40 segundos, ¿no? Pico, es que. A mí también, aquí me. Aquí. Mire. A mí también. Mi amor, y ese vestido azul, ¿qué es ese? ¿Qué es lo que pasa, ¿qué, pues? ¿Qué es ese vestido? Es que también lo pones a uno como rojo de la. Déjenlo uno quieto, sano. Déjame tranquilo que yo no soy de palo, Laura. Pero déjenlo uno sano, hombre. Déjeme, Sánchez. Ahí va. Ve, por estar pendejeando, no, espere. No, perdió, menos 2. Música, es que no tengo afán. Son 5 ciudades. Ojo, se me equivocan. ¿Tú tienes mi WhatsApp? No, Jaime. No, mi amor, pero tienes que tenerlo. ¿Ya tienes las 5 ciudades? Sí, te las puedo escribir. Pero es que si no tienes mi cosa. No, las dices ya de una, directo, pero no te las puedo, son 5. Nueva York más 5. Eso es muy simpático. Oiga, vio la reacción, ¿no? No, aquí también a mí me estaban escribiendo eso. Bueno, vamos. Óigame esta, hermano, es que yo trato. ¿Qué? Nicolás. Boston. Correcto. Uh-huh. Berlín, correcto. Chicago, correcto. Roma, incorrecto. Y Nueva York, correcto, pero le falta una, hermano, ¿ya? Claro. Pero tuvo, sí. Tuvo 3 de 6, se raja. Pero vamos a ver si los otros se rajan más duro. Pero hermano, déjeme. María Juliana. Bueno, tú dime las tuyas. Tokio. Sí. Londres. Sí. Chicago. Sí. Boston. Sí. Berlín. ¿Para qué más? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos ahí? ¿Qué hacemos? Cultura es lo de hoy. Sí, exacto. Chapó para esta mujer. Eso. No tiene puntos. En los originales, chapó. No tienes que estar contratada. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Viéndolo siempre. Se ven viejas, son ellas. Te amo, dile que respeten. ¿Ah? Tiene toda la razón. Toda la razón. Estoy de acuerdo. Divina. Toda la razón. Estoy de acuerdo. Es divina, pero hoy no tiene 28, o sea, es que eso es lo creo que menos. Ah, 23, creo claro. Creo que está subiendo la edad porque se ya ve muy sardina. Ya casi alcanza a su hija. Su hija mayor. Oyéndolo, Southway. Saludos, Emilio. Laura Acuña. ¡Ah! Bueno, María Juliana, Boston, Miami, París, Madrid. No, esta sí, ya menos uno, frita, menos y Nueva uno. York. No, pero es que no es ni Miami, no es París, no es Madrid. Yo sabía que Boston, de resto ni idea. Y bueno, Nico, ¿y le puedo pedir un favor? Espérate, que es que tengo aquí una vaina muy fuerte. Esta sí. ¿Qué? A ver, ¿qué? Pues me toca, no es... Contesta Orlando, no sé si es para mamarme gallo. Coney Island, Brooklyn, New Jersey, Queens y Staten Island. O sea, yo... Es como... ¿Pero es que está burlándose o qué, hermano? No, eso es entendí mal la pregunta. Por allá se corrió toda la carrera. Claro, exactamente. Por allá pasaron por todos esos lados. Claro. Alguien que explique, comenzó en Coney Island. Claro, así la entendí. Pasó por Staten Island, el puente Verrazano, que es muy exacto, difícil. Exacto, que es entre Brooklyn y New York. No, Verrazano es en Staten Island. Ah, no, es el puente de Brooklyn, perdón. Entre Brooklyn y Staten Island. Sí, correcto. Entonces yo entendí, la pregunta yo la entendí mal. Yo pensé que era que estaba preguntando. Por eso dije tres veces las ciudades del mundo del World Marathon Tour. Yo pensé que era por dónde iba el recorrido más o menos de Nueva York. Un castigo ejemplar. Menos dos para Orlando, menos uno y se salvó. Claro, yo la entendí muy mal. Los originales. Menos dos para Orly. Uno para ti. Uno para mí. Corrected them, sir. Y Nicolás, ¿qué? When my wife tried to prevent me from doing my duty, sí, calmémonos un poco, pues. Deje. María Juli, tú fuiste un sueño de verano, lo que dijo Nicolás, que no aguanta. No, pero estaba claro. Es que no aguanta el flor de un día. Por eso les dije al principio, déjenme celebrar este triunfo, que no pasa mucho. Flor de un día. El arepaso va así. Orly y yo tenemos... Flor... Sí, cálmese, señor. De un día. Sí, es una flor de loto cálmese, que no flota. Señor. Flor de un día. Orly y yo tenemos menos 5 puntos. Y Nicolás Amper, que tampoco es que vaya muy bien, pues realmente tiene menos 1. Yo empiezo lento. ¿Tres? ¿Menos 5, menos 5 y menos 1? Sí, señor. Amor, pero tú no ibas ganando por 6 puntos. Claro, hace la semana pasada. Es una flor de loto. ¿Ve? Bueno, Emilio. Vamos con música. Bajar un momentico, porque es que no me gusta molestar tanto en la cabina. Voy con un tema del nuevo álbum de Duran Duran, Future Past, producción de un máster de Giorgio Moroder. Esto se llama Tonight United. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. Soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Abrimos con información importante de orden público para Indepaz. Es preocupante el aumento de la violencia armada en Colombia. Indepaz indicó que al mes de noviembre se inició con 3 masacres en las que habrían sido asesinadas 9 personas. Noticias en el mundo y el Wall Street Journal, que está abriendo su página internacional este lunes con la noticia de la caída en la bolsa hoy de Tesla. Las acciones de Tesla cayeron luego de un debate en las redes sociales acerca de la venta del 10% de la compañía, luego de que Elon Musk puso una encuesta en Twitter para sus seguidores. Más noticias, las víctimas del Festival de Música en Texas denunciaron a Travis Scott y Drake por negligencia. Y finalmente, Estados Unidos amenazó este lunes también con imponer nuevas sanciones a Nicaragua. En Colombia, 49 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Los originales en Bogotá, 94.9. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Bueno, los de arriba. Y los de abajo, yo me voy con arriba. Y es que de todo se habla, bueno, en las redes sociales, Moni. Últimamente, pues estas demandas a Facebook por lo que generan las redes en los adolescentes. Bueno, muchas cosas negativas han traído TikTok con los retos tan peligrosos para muchos niños. Pero la verdad es que es una herramienta supremamente poderosa y a veces puede servir para cosas muy positivas como esto. Esto pasó en Lauren Hill. Esto es una municipalidad estadounidense de no más de 2,000 habitantes. Y gracias al contenido que circula por TikTok, se pudo terminar el suplicio de una menor de 16 años que había sido raptada por un hombre de 61. Este tipo la raptó y el viernes pasado lo pudieron capturar gracias a que esta chica empezó a hacer unas señas en el carro donde la tenía raptada, unas señas que se hicieron virales en TikTok para denunciar el abuso. Es apretar el puño, poner el pulgar y volver a abrir la mano. En algún punto, sobre todo en la pandemia, durante todo el confinamiento de la pandemia, estas señas se hicieron virales en redes sociales para que las personas que estaban siendo abusadas en sus casas donde estaban confinadas pudieran decir por cámara, por video, que estaban siendo abusadas y pudieran recibir ayuda. Pues ella lo hizo. Durante todo el recorrido la llevó por Ohio, Kentucky, Tennessee, y un conductor lo pudo ver, lo identificó, lo relacionó, siguió el automóvil, llamó a la policía y pudieron rescatar a esta chica de 16 años, que bueno, la habían raptado. Al tipo le encontraron también pornografía infantil, un montón de casos de cargos anteriores, así que bueno, seguramente se salvó una vida. Me gusta. No tenía ni idea de esa seña. Sí. Hay que aprendérsela y enseñársela a los chicos también, ¿no? En Latinoamérica. Es una seña que es como muy tranquila, realmente no es como muy escandalosa, pero quedó muy claro en redes sociales que quiere decir que me están abusando. Uf. Eso está tremendo, me encanta. ¿Yo voy con los de abajo? Como tú quieras, arriba o abajo. Me voy con los de abajo. Arriba, puedes ir como María Juliana, que es color quénico. Gris, que no es ni arriba ni abajo. Eso es arriba. Punto intermedio. No, arriba con arriba, toda, arriba. Claro. Arriba. Por una seña poder salvar a alguien, increíble. Yo me voy con los de abajo un poco, con Travis Scott. Un festival que se celebra en Houston, que eso es ahorita noticia, pues... ¿Ya lo hemos dado? Bueno, fue fin de semana la noticia. Muchas notas de ello. Sí, pues... Tengo notas de ello, pero yo te voy a complementar. Me encanta. Pues digo que va para abajo. Me encanta y todas esas cosas no me gustan. No, bueno, digo, me encanta que me complementes, Jaime. Travis Scott en Astroworld... Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Pues estuvo en concierto. Esto es un festival que se hace en Houston. Y cuando él se iba a presentar en una de las tarimas, digamos, principales, pues muchos espectadores, 500,000 personas en este 50,000 personas en este espectáculo corrieron así incansablemente logrando desembocar una estampida. En esta estampida dejaron se quedaron 8 muertos. Sí. Fue tremendo, muchas personas resultaron heridas y las víctimas pues eran por supuesto menores de edad, muchos entre 14, otros no tan, tan chiquitos, 27 años. Pero entonces la investigación ahora va en que no solamente se encontraron personas que fueron, digamos, arrolladas por esta estampida, sino que también habían otras personas que mientras los policías también corrían como a tratar de evitar, les estaban inyectando en el cuello narcóticos. Entonces la investigación ahora por supuesto se amplía, porque no es algo natural, digamos, no es algo como no premeditado que alguien corre para una tarima, sino que también hay algo detrás muy grave, muy grave, y lo que estaban haciendo era realmente coger a estos chicos y darles muerte súbita, ¿no? Con este tema de inyecciones. Entonces pues esta investigación ahora incluye divisiones de homicidios y de narcóticos. Bueno, yo tengo una persona que para mí es abajo. Porque yo de él me quedaría callado. Tipo mató a una fotógrafa en una película, Alec Baldwin. Y le desbarató un hombro al director. Ah, sí. No, ahora está con el tema del trauma en el que está por haber disparado eso. Yo de él me quedaría callado. Está peor que Harvey Weinstein. Bueno, pero... Se empiezan como a desmoronar. Hermano, usted fresco. Usted nadie le está pidiendo ninguna explicación. Cuando lo llamen... Se expresa en un jurado. Sí. Pero que es que estoy traumatizado, que no duermo en las noches. Fresco, ¿no? No, pero pues. No, pero duro, Jaime. Yo tampoco dormiría en las noches. Yo tampoco, o sea. Bueno, ¿matar a alguien? Perdona. Muy fuerte. Pero, sin culpa, si él no tiene, la culpa. Claro, pero empieza como el arrepentimiento. No, si yo hubiera revisado antes el arma, si de pronto el productor hubiera dicho no sé qué. O sea, empieza uno a recuperarse y eso es lo que no lo deja. Si hubiera. Voy a contar a un señor de arriba que es Aaron Fernstein. Pero pues voy a tomarme mi tiempo porque es una gran nota, ¿ok? ¿Arriba o abajo, Nicolás? Esto ocurrió en República Dominicana. Y un hombre llegó a una sala de urgencias necesitando ayuda. Estaban viendo que en su cabeza pues, tenía pelo, pero en su cabeza se dejaba ver un pequeño hilo de sangre que caía sobre su arco superciliar. ¿Qué? Pero venía desde la cabeza. ¿Y le tapaba la visual? Sí, claro. No, porque era cejón, entonces digamos se le convertía como una especie de teja para que la sangre tomara hacia los pómulos. Era un pequeño riachuelo. A mí me pasaría eso. Lagos hemáticos. Exacto. Era una pequeña quebrada hemática. No era tan grave, pero dijeron, ¿y de dónde sale ese chorro de sangre de su cabeza? Entonces lo empezaron a mirar y le dijeron, ¿y qué le pasó? Entonces un médico le tocó la cabeza y sintió algo fuerte y miró y dijo, no, tráiganme un martillo. No. ¿Por qué? Este señor tiene una puntilla clavada en la cabeza. No. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces le dijeron al hombre, bueno, ¿qué le pasó a usted? El tipo estaba drogado. Le hicieron los exámenes, y se dieron cuenta que estaba drogado. Y entonces le dijo, es que vea, a mí me pasó que empecé a sentir el cerebro como flojo. Sentí que el cerebro lo tenía flojo. Entonces, como para asegurarlo, cogí un martillo en mi casa y me clavé una puntilla. Claro, para que estuviera firme. Para que quedara firme. Claro, Bueno, pues por circunstancias alucinógenas, el hombre se clavó una puntilla en la mitad de la cabeza. Entonces los médicos dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para extraerla? El doctor dijo, un martillo. Claro. Tomó la parte pica, trasera del martillo. Pica, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Exacto. Sí, como se quitan los clavos de la pared. Eso, exacto. Se quita un clavo. Zafó el clavo y ahí sí hubo lagos hemáticos por doquier. Pero el hombre está fuera de peligro. Laura Acuña me escribió hace mucho tiempo. Es que estoy con el problema de las fechas de las cosas. Por eso me están pasando estos problemas. 22 de julio le dije... Oye, ¿qué es ese programa ese de La Voz Niños donde todos sacan 5, a todos los aplauden y qué cantante tan bello? ¿Usted no vio La Voz Niños? Todos son unos duros. Yo veo esa Laura. Ay, pero es que son tan tiernos que uno dice que no, son pero a la mitad hay que... No, yo veo a Laura. Bajarlos. Claro, me contesta, pero ¿cómo se te ocurre que a un niño le vamos a decir que canta mal? De frente, díganle, hay que decirles. Desde niños hay que cantar, con amor nada, No lo conozco, no es mi hijo. Niño. Prepara muy bien, por favor, que estás cantando más o menos, prepárate un poco y te esperamos el próximo año en una nueva convocatoria. Eso está lindo. Pues no, pero es que todos eran... ¿De dónde salió esa voz angelical? ¿Quién te dio esa, ¿quién te dio esa luz? Sí, es verdad, a veces no. José, son... ¿quién te dio eso? Sí, sí, no. Moisés, ¿quién fue? Es verdad. Abraham, Isaac. Déjalo. Con Nabucodonosor, ¿quién? Pero sí puedes decir, mira, me da pena, mi amor, pero ven. ¿Cómo te llamas tú? Qué nombre tan tierno. Ven, abrázame. Y en el abrazo le dices... Dedícate otra cosa. No, le dices, pasito, prepárate y que se oiga en el micrófono. Sí. Prepárate mejor para el próximo año, que seguro ya lo vas a hacer mejor. Te vamos a poner un profesor. Así nunca no, le ponga pero, ningún profesor. No, así no. Usted con un susurro le dice, apréndete estas tres palabras. No cantes más. O esta, get a life, coge oficio. Pequeño niño. Ay, no. Pequeñín. ¿Y para ti? Pequeñajo. No, pequeñín. Qué dolor. Tus dos paquetes de pequeñín, ¿qué edad tienes? Muy 14. Sí, no importa. Haz algo con el paracaídas. Además, algo que en esa edad queda todo lo de la vida. O sea, ese comentario arruina la vida. Pero sí. Qué bien le van a hacer. Si le queda en esa edad, para toda la vida, el chino ya sabe, yo para el canto no. O sea, un niño que toca violín y empieza a distorsionar el instrumento. Hay que acercarse y decir, necesito hablar contigo. Niño, venga para acá. Sí, dime. Sí. Ven para acá, ven. Sí. Afina. Son tres palabras mágicas. Sí, ¿cuáles son? Aquí está tu premio. Tus pequeñín. ¡Ay, gracias! Get alive. ¿Alguno en tu casa habla inglés? No, pero mira, ya el coordinador habla perfecto inglés. Ahí sí, le preguntas, pequeñajo. Get alive. Y tú le digo al coordinador, cuando digamos eso, usted le dice... Ay, mire, después, hey, pere, busco a ver, que coja su oficio. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Pregúntale a tu padre qué es coger oficio. Ahora, yo ya me he ido y a mí no me encuentran más. Ah, no, ya uno se fue, de acuerdo, ya uno dejó su sello seco. Emilio, ¿tu papá era así cuando era chiquito? No, yo estoy molestando. Ah, porque Emilio está lleno de seguridades. Yo haría exactamente eso. Emilio es un niño muy seguro. Ahora, yo tengo que decir, yo empecé muy joven, a mis 9 años, en este tema. ¿En el tema de cantar en la voz? ¿Cómo? En el tema de radio, ¿cómo? Pero sí, a mis 7 años tocaba batería y a los 8 piano. Ah, y bueno, a los 9 violín y yo, menos mal no vi esa del violín porque yo ahí me enredo. Claro, usted dice no. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar con esta canción que tiene esta siguiente historia, Her, que me parece maravillosa. Uf. ¿Johnny Cash? Her. ¿De Johnny Cash? No, Her, la cantante. Ah, pensé que Her la canción, ok. Esto se llama así de su álbum Back of My Mind, Bloody Waters. En los originales, gente que sabe es gente segura. Gente que sabe es gente segura y esto tiene que ver con Elon Musk. El hombre duro de Tesla, ¿no? Claro. La figura, pues, de esa vuelta. Bueno, el hombre dijo, voy a poner a consideración de las personas en Twitter... sobre un 10% de las acciones de Tesla, para ver qué hago con ellas. Okay. Él, cada vez que habla Elon Musk pasan muchas cosas. Oh, ¿no? Claro, él es una autoridad, sin duda. Él decreta ciertos caminos y esos caminos empiezan a variar de alguna manera. Digo, Bill Gates sudo. Pero me parece que con un poquito más de ínfulas. Okay. Pero bueno, porque es gente que sabe y es gente... Y más joven, segura. Y más joven. Fíjate lo que pasó en su momento con el Bitcoin. Uh-huh, por eso. Oh, el tipo tiró un as sobre la mesa, pero además como casi que en juego. Es una cosa muy curiosa. ¿Y cómo será el poder que el tipo tiene que empezó a fluctuar por todos lados? Bueno, ¿qué le dijo la gente en el sondeo? Que venda las acciones, que venda ese 10%. Fueron 3.5 millones de usuarios en Twitter. Y el porcentaje ganador fue el 57% que le dijeron venda solamente una décima parte de su total accionario y el resto pues usted asegura, mire a ver los resultados cómo van. Entonces él dijo, bueno, vamos a ver qué hago, pero es gente que sabe, gente segurísima y gente súper segura, por supuesto. Total. Bueno, gente que sabe, gente súper segura y es algo que yo no he podido saber si es bueno o es malo, por lo cual yo sé pero no estoy seguro, pero tal vez porque no tengo un pasaporte de esa comunidad. Pero sé, la hora ya cambió en Estados Unidos, uh-huh. Es la misma hora de Colombia. Uh-huh. En la Unión Europea cambió el 31 de octubre. Había una ley que estaban promoviendo para que cada país en un día determinado definiera con qué hora se quedaba, o con la hora de invierno, que son 6 horas de diferencia con Colombia, o con la hora de verano, que son 7 horas de diferencia con Colombia. La hora de verano dura mucho, dura desde finales de marzo hasta octubre. La hora de invierno solamente es noviembre, diciembre, enero, febrero y unos días de marzo. Y yo no he podido pensar qué es mejor. A mucha gente le gusta la hora de invierno porque, pues porque los niños, no, la hora de verano porque los niños no salen a oscuras. Pero es que el problema es otro. Yo creo que la hora de verano es un sofisma, porque ese cuento de que anochece a las 11 de la noche, qué artera los días tan largos. Sí. Eso es un tema mío personal. Entonces, que amanece a las 6 y oscurece a las 11. Uy, no, qué pereza. Uy, a mí sí me encanta. A mí también me gusta. Eso es falso. ¿Por qué? Sí, es un pajazo mental, pero... Uy. ¿Oyeron eso? Bueno, sinónimos de... Bueno, está bien. Bueno, está bien. Estamos patrocinados. Gente segura. La gente que sabe, gente segura. Gente que sabe, gente segura. Si tú lo dices, ¿es así? Sí, a mí me parece de... Bueno, gente segura, gente que sabe, ¿tienes algo o ya lo echaste? No, Bono. Bono de YouTube. ¿Él es seguro? Muy seguro. Presentó su nueva canción, Your Song Saved My Life, que va a ser la canción protagonista para la película Sing 2. Y la lanzó hoy a través de su TikTok. Esta película se estrenará el 22 de diciembre en Estados Unidos. ¿Cómo se llama la película? Sing 2. Sing 2. Bueno. ¿Y qué es eso? La animada. Es la continuación de Sing, que es una película que salió hace como 5 años, que tenía un gran soundtrack, la original. Uf, y esta va a estar igual. La historia es niños que cantan. Animales que cantan. Yo estoy asustada porque lo que te estoy hablando no... No lo estás reconociendo, es lo que Jaime, pasa, ¿qué Nico, voy a hacer? ¿Qué problema tiene hoy? Lo veo muy enredado. De hecho, tenía un cover que rotamos mucho en su momento de Don't You Worry About a Thing de Stevie Wonder. Esa banda sonora, la 1. Pero busquemos mañana la de Bono y la registramos. Sí. Es chévere. ¿Y aguanta? Bueno, preparémosla ahorita y la ponemos ahorita. Ok. Pero entonces, la ponemos de una vez, ¿no? De una, claro, ya la mando. Pero además de ser, digamos, el protagonista de esta canción, también él hace la voz de un personaje súper importante en esta serie que se llama Clay Calloway, que es un tigre que es una estrella de rock y que pierde a su esposa. Y bueno, ahí termina Sing 2. Usted me acompaña, hermano, a mirar los carros al parqueadero. Gente que sabe, gente segura. Pero usted me acompaña. ¿Seguro de lo que pienso hacer en este momento? Sí, gente que, tranquilo, gente que sabe, gente segura. Es que tú sabes que a mí, Bono... ¿No te gusta? Me parece un lagarto, no te digo más. Bueno, perdón. Entonces, ¿por qué no presentas tú la canción de Bono con esa actitud segura, perfecta? Vamos a liberar a Emilio de la canción de Bono. Cuéntanos. Bueno, les presento la nueva canción que YouTube presentó a través de TikTok. La canción se llama Your Song Saved My Life y es la canción protagonista de la película animada que se estrenará el próximo 22 de diciembre, Sing 2. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En la localidad francesa de Sceaux, nació uno de las pintas más grandes de Francia. ¿Quién? Alain Delon. Alain Fabien Maurice Marcel Delon. Pregúntele a su mamá por Alain Delon. ¿Qué? Mi mamá. Pero feliz. De verdad, eso eran unos baldes, hematomas, sigamos. Ícono del cine europeo, 50 películas, entre ellas Borsalino y Adiós Amigo. Bueno. Sí. ¿Saben quién nació que ustedes aseguraron de mí? El primer tipo que hizo un trasplante de corazón. Ah, sí. Ah, usted contó el cuento, sí. Pero trasplante mecánico, ¿no? Sí. El paciente se le murió a los 18 días, Christian Barnard. pero pues también a él no le pidieron tampoco longevidad. Trasplante, listo, ya, hecho. Agapito II, un papa italiano muriendo. ¿Cómo olvidarlo, Agapito? ¿Cómo olvidarlo? Las leyes que hizo a favor de nosotros, los cristianos. Los diezmos, ¿qué tal cómo los reguló? Agapito II. No, hermano. Y con ese nombre, Agapito, no quiero ni imaginarme cómo era ese papa. Ágil, Agapo, más querido. Era buena gente, ¿sabe? Agapo era buena gente. Pero es que nació en el 955. Bueno, Emilio, en un nadie día entendió como su hoy, obra. En un día como hoy nació una mujer que se lanzó como... Así su primera parte de carrera fue que era background vocalist de Stevie Wonder. Era claro, una sí. de las vocalistas de Stevie Wonder. Sí. Minnie Riperton, jovencita, murió de cáncer. Sí. Porque es que tenía la que cantaba como un pajarito, sí, Loving sí, sí. You. Uh-huh. Y ahí se le dijo, no cante eso, hermana, que no. llama pajaritos. No, tranquilo. Y mire, pues, la tumba, después pajaritos. No hagan caso cuando se les dice. Ya no entendió que los pajaritos buscan reposo. Ella también es la mamá de una comediante muy famosa de la actualidad, de Maya Rudolph. Y esta canción justamente es una canción que compuso Stevie Wonder para ella. Aquí está Perfect Angel. Bueno, en un día como hoy, ¿saben quién nació? Hoy, hermano, esperes, nació Christian Barnard. Ya los leí, ¿no? Sí. Agapito. Claro, hombre, sus milagros. La esposa del presidente Charles de Gaulle murió en el 1979. Bueno, ya se salvó ella y él de un atentado en el 67, ¿no? Master Gregory, piloto americano de Fórmula 1, murió en el 85. Y hombre, pues nació Agapito y nació Diana King. Sí, Diana King. Un minutico de la canción I See a Little Prayer, porque es que la versión está muy golpeada. No, déjela, pero pues One Hit Wonder solo tuvo este éxito. Esta versión de este clásico de Burt Bacharach y Hal David, I See a Little Prayer. Un día como hoy, nace en 1949 una de las mujeres más importantes de la música estadounidense, Bonnie Raitt. Vamos a recordar una canción que ella hizo como invitada de Michael Franks en el álbum Objects of Desire del 82. Esto se llama Ladies Night. Santiago Ángel, nuestro investigador de la mañana en la FM, como siempre juicioso haciendo su tarea. Santiago, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenas noches, ¿qué tal todos? ¿Cómo van? Bien, hermano, ¿qué más de cosas? Bien, Jaime, pues muy bien, con un par de problemitas en la diplomacia, ¿no? Pero... de resto todo en orden, empezando el lunes con mucha energía y mucha actitud. ¿Pero qué pasó? Trícito, ¿no? ¿Pero qué pasó en la diplomacia? Un par de vainas ahí como en vainas. No, pues, picadito, piconzón. Piconzón. Pues usted ha visto que en Estados Unidos hay una tremenda discusión acerca de cómo hacer para solucionar el problema del riesgo que significa Irán, pues por su adelanto en temas nuclear. De uranio, sí. Su adelanto en temas nucleares. Y en la gira del gobierno nacional, que hay que decir que ha sido muy exitosa la gira del presidente Duque en Glasgow, ahora está en Israel, estuvo en Arabia Saudita y pues en otros varios países, al ministro de Defensa se le escapó un comentario que ha sido tremendamente impertinente y que ha puesto en aprietos muy difíciles al presidente de la Cancillería y al gobierno, porque pues Colombia primero tiene relaciones establecidas con Irán. Y el ministro de Defensa dijo que el enemigo en común de Colombia con Israel era Irán. ¡Ay, Dios mío! Eso es un problema de Israel, no se le olvide. Claro, eso no es un problema de Israel. Y es un problema de Israel desde Netanyahu, pero duro. Sí, sí, sí, pues imagínese. Y además, pues, con el antecedente que es clarísimo de que Colombia, pues, no este gobierno, pero sí el gobierno anterior, y esto en representación del Estado colombiano, pues, reconoció a Palestina. Claro. Reconocieron a Palestina. Y eso, pues, obviamente tiene unas implicaciones. La visita del presidente Duque a Israel a Jerusalén ha sido, pues, un éxito, pero... Pues hombre, usted no puede declarar como un enemigo a un país que tiene unas cuantas ojivas nucleares. Bueno, pero por ese lado no nos preocupemos, porque lo único que no estén interesados es en mandar ojivas al Valle de Aburrá. Sí. No, sí, realmente no, o sea, somos tan importantes. No nos preocupemos por eso, que está mal hecho a nivel diplomático, por supuesto, pero que seamos un objetivo militar de Irán, No, no la veo total. Muy clara. O sea, usted total, fresco por las ojivas. Puede dormir tranquilo esta noche. Sí, pero ni tan tranquilo porque recuerde que Irán y Venezuela en todo caso sí tienen una relación bastante amistosa, ¿no? Y el gobierno colombiano y el gobierno venezolano no. Pero entonces, los venezolanos lo último que le van a pedir es ojivas a Irán. Tienen unos señores que tienen unas ojivas más interesantes, pero el problema es cómo dispararlas, que son los rusos, Nico. Toca pedirle a los rusos que disparen desde allá, pero es que yo no veo a Maduro disparando una ojiva nuclear, no, se le queman las manos, los dedos. Exacto. Sí, pero igual. Hay, deforme, hay... Polonio. Bueno, sí, pero hay problemas. Es que la noticia de hoy pues fue que el gobierno colombiano, el ministro de Defensa, habló con su contraparte en Israel y con inteligencia en Israel y pues concluyeron que sí tienen pistas para concluir, perdónenme la redundancia, que hay presencia de Hezbollah en Venezuela. Y pues que eso significa obviamente un riesgo en términos de seguridad para la región. Pero recuerde que incluso hace unos meses el Departamento de Estado de los Estados Unidos estaba muy preocupado por unos buques que estaban llegando a Venezuela desde Irán y que no se sabía qué tenían adentro. Y eso fue pues un tema internacional bien importante en su momento. El caso es que al presidente le tocó un poco salir a corregir y no corregir, porque tampoco lo hizo muy claro al ministro de Defensa, y dijo que en cualquier caso Colombia e Irán van a mantener sus relaciones diplomáticas. En Bogotá hay embajada de Irán. El embajador de Turquía, el embajador colombiano de Turquía hace las veces para Irán. Entonces, bueno, un error en un comentario de un funcionario del gobierno y ahí está toda la polémica por esa declaración. Mañana les vamos a contar más detalles. Bueno, Santi, descansa a las 4 de la mañana, que quienes quieran oír a Santiago recién despertadito, es que ahorita lo cogen cansadito. Un poquito, sí. Un abrazo, hermano, gracias. La FM, chao, 4 AM. Bueno, ya llegamos a fin. Mónica, muchas gracias. Te veo pronto. Gracias, Jaime. Si Dios nos da esa luz en el camino, Nico, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero es que nosotros no podemos garantizar lo que decida Dios. No, si uno espera pues a que Dios, no, le toca, hermano, usted levantarse y mirar a ver qué hace. Exacto. Dios, ayúdame a tender la cama. No, Dios, no, dele, mijo. Por favor, quiero llegar al trabajo y que me suban el sueldo ya hoy. No, eso sí. A ver, terminamos con el ganador del Twitter de hoy. A la pregunta, Nicolás, mejor tuit de hoy. ¿Cuándo fue la última vez que te tocó hacer algo que no querías hacer? ¿Qué fue? Malo, malo, pero la respuesta. Dijo otro yo. Yo escucho los originales porque me encanta su tertulia, pero no me gusta la música. Igual los escucho a diario. No. Sí. Muy bien. Y dijo otra vaina después de la música. Estoy tan feo y con esa música. Sí. Bueno, no podemos, es que a veces no podemos complacer a todo el mundo. No podemos darle gusto intentamos a todo el mundo. Intentamos, pero no garantizamos. Exacto. Uno trata, pero... Hasta Confucio hizo malas frases. Emilio trata, yo trato, Mónica trata, Nico trata, pero a veces no somos convincentes. Hoy me convenció Laura Cuña de que tiene 28 años. A mí también. La última foto que nos mandó. Y no voy a decir lo contrario. Pero es que está un poco inflamada. Turgente. Turgente. No. Está inflamada. 7:50. Bueno, vamos con el último arepaso. Suerte a todos. En los originales. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El arepaso es muy sencillo. Nico me pregunta... Oiga, pero ¿cada cuánto hay un dispensador de agua y de Gatorade? ¿Cuántos dispensadores de agua y de Gatorade hubo ayer en la carrera de la maratón de Nueva York? ¿Cuántos dispensadores desde que arrancó la carrera hasta que terminó la carrera? Son 40 kilómetros. En 42 kilómetros. 42 y medio, sí. Sí, solamente les doy una pista. El primer dispensador está a las 3 millas, es decir, okay, está a los 4.8 kilómetros, arrancan los dispensadores con unas distancias. ¿Cuántos hay? Yo no puedo hacer más. Música, por favor. Es un número, ¿no? Ahorita Orlando dice Staten Island y me toca sacarlo del programa. Thank you. Bueno, tú, Mónica. 8. 8. María Juliana, 25. No, hay que hidratarse, Jaime, ¿cómo así? ¿Qué? Sobre todo para el remate. Mario, ¿pero cómo vas a hidratarte mucho cada kilómetro? Mínimo. Orlando 10, Nicolás 7. ¿Y tú cuántos? 8. Menos 1 para Nicolás. Chapó para María Juliana Correa. Oh my God, María Juliana. No, es uno cada milla. Si son 26 la millas, corrección. Son 23. Pero entonces al principio aguantas mucha sed. Porque claro, no, pero es que tú no paras en todos, porque es que tu misión no es ir a tomar Gatorade. Tu misión es ir a correr una final. Es llegar a la mata. Tú paras dos veces en la carrera o tres, pero no puedes parar. ¡Ay! Hay dispensador y paras cada milla porque no, llegas claro, de último no, a la carrera pues, y llegas un poco embuchado. Pero sí, con un sedón, si uno no para también, hay que parar. ¿Menos uno para ti? Sí, menos uno para mí. ¿Y más uno para mí? Porque sí, mi amor, sí, pero no, de punto simple, mi vida. Sí, tranquilo. O sea, te no me hagas quitarte el punto. Sí, gracias. No te me deshidrates ahí. No me hagas quitarte el punto. ¿Cómo va la vaina? Orlando Rivera tiene menos 5 puntos, yo estoy en menos 4. Se mueve el tablero, ¿no? Se mueve el tablero, y Nicolás Samper... menos 2. Se bueno, mueve el tablero. Mónica se salvó ahí de vainas. Muchachos, muchas gracias. Emilio, muchas gracias. Gracias. Aunque a nuestro amigo otro yo no le guste tu música, tenemos que seguir adelante porque si sí, no. Sí, porque si no. Esto es un tema muy berraco. Ah, no, eso sí que hace. Va muy berraco. Yeah. Los espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto vamos con Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana del Rey y Don't Call Me Angel.